Amigos del Americano, el programa donde la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM. Armaya çağırdığı cana Nunu sana çenemin adustana Nur iş vurna telefonu Bul evi bu benan adı E gidin lan buran adı Yudur işi bıgan uçudun evi bıgıttı Nundan açıp ayrılır udu Meri tamila var Hola, hola, hola, pero muy buenas noches, querido oyente de la 102.9 Vox. Esta es tu onda. Acá, como todos los martes, de 22 a 24, en esto que se hace llamar Amigo del Americano. Ay, ¿cómo estamos, Venimos de un fin de mamita querida. Así que bueno, ante todo, muy buenas noches a nuestro operador técnico, el señor Damián Espadera. ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo va? Ese así no, no, bueno. Gracias a Dios, estoy bien. Nuestro gran DJ, el señor hola, monito, Daniel hola, Casanova. Gente de la audiencia acá en Amigos del Americano. Qué grande, Dani, qué querido. Fin de semana, ¿eh? Mamita ¿qué? Querida, tenemos. Yo no estuve, pero vi todo. Ah, yo ya sé, ya sé. Igual lo íbamos a mantener informado, así que me quédese tranquilo. Sí, faltaba. Así que, nuestra gran amiga, Nilda Esther Pucheta. ¿Cómo le va? Buenas noches, Renga, la Renga, alias la Renga. Alias la Renga, qué envidia me tienen con el yeso, Sí, buenas ¿no? noches. Sí. Pero bailó igual, sentada. Ay, bailó no, igual. No me perdí de nada, Todo lo hice. Y bueno, y acá, en este momento, uy, falta a alguien, mi derecha, ay, llegó. Va a entrar. ¡Qué pasa el desgraciado! Este sigue de fiesta, che. Buenas noches. Se trajo el fin de semana encima. Todos los carnavales. ¿Cómo anda, señor? Ariel Contestabile, muy buenas noches. ¿Qué le pasó? Viene su póngale, señor operador. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo lo pasó el sábado, Viene de su cumpleaños, ¿Qué es su cumpleaños? ¿Todavía sigue allá? Sí, sigue en el cumpleaños. Y eso es una pequeña muestra de lo que fue el cumpleaños del mono. Muy buena noche, Mónica Valeria Quiroz. Así quedamos. Moni, hola, querida, Moni, buenas noches. Gracias por hola, haber Miri. Estado el sábado, Muchísimas gracias, sí, Moni, sí. Querida. Espero que la hayas pasado bien, Gracias por tu presencia. La flaca Miriam Cano, hola chicos, buenas noches, dice. Hola, la flaquita. Miri. Hola, Miri. Gracias también por estar, Bueno, ante todo, antes de arrancar esto, quiero agradecer a todos mis amigos que se hicieron presente el sábado. La verdad que pasé una noche espectacular. Es una noche que me la voy a llevar para toda la vida. Así que muchísimas gracias, acá están presentes. Dani no pudo estar por problemas laborales, pero él siempre está. Así que gracias. Al nada, señor mono, también, el polaco Solina, a Cecilia Mayorano, a la gente de Java, que se portaron muy bien, nos atendieron de primera, al grupo Descontrol, por algo se le puso el grupo Descontrol, Y a toda la gente que me acompañó, a mi amigo Walter Castro, a su pareja, que me hicieron un lindo regalo, la verdad que me hicieron un lindo regalo. Uy, me lo olvidé. Bueno, me di una cadenita, así que muchísimas gracias. Así que gracias a todos, La verdad, espectacular fue. Y el viernes también, porque el viernes estuve en Sotoboch, y también ahí estuvieron. Sí, arrancamos el viernes, mejor dicho, Claro, y arrancó después, con el íntimo. Después explotó el sábado. El sábado explotó. Fue una cosa espectacular, sin palabras. ¿Usted sigue de fiesta todavía? Fíjese si tiene olor a alcohol todavía, sí. Por la duda. Pero no me quiero olvidar no me quiero olvidar de esta persona. De esta persona. De Lidia Mimi Bidoni. ¿No? El amor. La verdad, me emocioné porque preparó una torta, fue algo impresionante y la verdad que sin palabras, no. Agradecerle no, divina, es poco. Agradecerle es poco, no hay palabra de agradecimiento. Así que, Mimi querida, muchísimas gracias a vos, a José, porque más allá de todo son unas personas bárbaras, unos seres humanos espectacular. Así que bueno, vamos a arrancar este martes musicalizando nuestro gran DJ Dani Casanova. Esto es Amigo del Americano. Vamos. Este muchacho lo desconozco. Yo no sé, quedó prendo. No fue, yo me fui un ratito antes que él se vaya. Se está preparando para los carnavales de Gualeguaychú. No traje agua hoy. ¿Qué trajo? ¿Champán? ¿Usted va a tomar unos mates hoy? Mire que acá no se puede tomar, ojo, porque hay cámara. No, pero hay mate. Ah, bueno, listo. Mónica Valeria Quiroz dice, la pasamos excelente. Gracias, Moni, querida. Buenas noches a todos. Está saludando Moni ahí. Buenas noches, Moni. ¿Cómo viste estás? Qué lindo el grupo. Noches, se Mónica. Divierte muy tranquilo para divertirse. No hacen barullo, nada. No, sí. La verdad. También agradecer a mi querida hija que estuvo ahí haciéndome el aguante, cagándome a pedo. Cada rato hacía así. Estaba enloquecida. Enloquecida estaba por una situación que hubo, pero bueno. Te pedía prestada la muleta. No escucha ella, Más allá de que no escribe ni nada, no escucha. Sí, no escucha y no ve. No ve. Ella es retranquila. En un momento dado le iba a pasar la muleta para ver si le servía. Sí. Nada, pero le dije, quédate tranquila. Nada, después íbamos para. La llevaba, que encima llevábamos a Miriam también, no. Le fue dando un rosario en el camino. Sí, cuando dejé a Miriam, después me dio. Que la dejé en la casa, me dio un rosario. Me dijo, no, le dije, quédate tranquila. Yo no sé, así. En un momento dado, en la parte de la cumbia, estaba en el medio de la pista con una silla y el DJ bailando conmigo. ¿Qué hacía el DJ bailando? Y bueno, esto es así. Es un descontrol, era. Muy lindo, la verdad. Bueno, espectacular, estuvo espectacular. No le faltó nadie, fueron todos los que le prometieron. Sí, algunos no pudieron estar. Bueno, ¿sí? Mis amigas Sandra y Gabriela Pin no pudieron estar. Bueno, pero bueno, por el tema Gaby estuvo con Nana. Así que bueno. Yo la vi a Sandra, estuvo en Textil. Yo la vi. Sí, sí. Está hermosa, sí. Sí, estuvo. Estuvo el viernes, estuvo, sí, pero bueno. Igual ellas están siempre. Che, te podés comunicar al 11-6400-7047, 6400-7047, es el teléfono de la Vox 102.9, también por info@fmradiovox.com, Instagram @radiovoxfm, Facebook Radio Vox FM, www.fmradiovox.com y Twitter @RadioVoxFM. Che, nuestro gran amigo Roberto Gustavo Quintero nos está viendo, Hola. También otro gran amigo que se hizo presente, gracias por el aguante. Ale de Wilde dice, muy buena noche, amigo, buen programa, dice. Muchísimas gracias, Ale. Me hizo reír Roberto porque se acercó a la mesa a saludarme y dice, puche, perdóname, no veo nada. Lo que se tomó en esa mesa fue impresionante. En la mesa donde yo estaba no había bebida. ¿En qué mesa? En la que yo estaba. Afuera, en la barra. La suya no había. Claro. La gente que yo llevé a mi cargo, claro. Se portaron tomaron agua. Sí, usted también tomó agua. Sí, agua y abanicora, nada más. Estaba re tranqui. Justo, sí. Bueno, y después también que la verdad que la ¿cómo es? La sorprendí a nuestra amiga María Rosso, Sí, La verdad estaba que estaba recontenta. Estaba recontra contenta. Hola Lili Bae, ¿cómo está, amiga? Muy buena noche, Lili, buen programa, querida. Dice, gracias Lili, querida, yo muchísimas pensé gracias. Pensé que no iba a bailar porque vio que a ella mucho la exhibición no le gusta. Y salió tan contenta. Y se la rebancó, ¿eh? Se la rebancó, ¿eh? Estaba feliz. Ale dice, jaja, no estarán hablando de bebida, ¿no? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Somos para nada, se... para nada. Somos religiosos, somos... Naranjín tomamos. Claro, sí. También se hizo presente a Rita y Pablo, nuestro auspiciante de no me los pizzería. Presentó, yo le pregunté quiénes eran, no me los presentó. ¿Cómo no? Si después no. Me preguntó y le dije, sí. Sí, pero no me acercaron. No se acuerda. Ve que chupó y no se acuerda. No me saludaron, no me se acercaron. Ah, no se saludaron. Claro, usted lo hubiera traído y lo quería saludar. Pero ya vamos a ir, estamos invitados para que vayamos a comer pizza. Sí, vamos ya a ir, vamos a ir, si Dios vamos quiere. Vamos a comer la papa. Hola, ¿cómo están, amigos? Un saludo a todos, dice Roberto Gustavo Quintero. Hola, Robert. Hola, Robert. ¿Cómo está mi amiga, la Claudia? Debe estar comiendo. Está comiendo, ¿no? Ay, Dios. Mamita querida. Hola, hola Normita. ¿Cómo está, hermosa? Ya vos. ¿Qué tal, Normi? Bienvenida también. Sí. ¿Qué pasa? Vio que... qué linda que estaba... la chica del desayuno. Ah, pero estaba una producción. Pero tenía una producción. Una pintusa, la verdad. Pero ¿verdad? ¿A qué hora estaba linda? No sé, rodeó bien el tipo. Yo la tuve sentada toda la noche al lado mío. Que no se mueva de ahí. Ahí la tuve. No, no, no. Me parece muy bien. No, no, estuvo muy... todas estaban muy lindas. Pero ella, espectacular, ¿eh? Después te paso el informe. Sí, sí, sí, porque... sí. Lico. Dice Lico, buenas noches en inglés y dice saludos a los tres, bendiciones. Muchísimas gracias. Gracias, bienvenida. Gracias. ¿De hola, dónde sos? ¿Qué tal, Lico? Contanos de dónde nos estás viendo. Verifico, ¿no? Inglés. Dice good night, ¿no? Ah, sí, sí, sí, sí. Usted que maneja muy bien el inglés, dígalo. Good dígalo. Night. Sí. Good night. Hasta cantó Pablo. Muy bien, Pablito. Pablo, cazó el micrófono. Excelente, y le dio, sí, sí. Y todos decíamos, basta, listo, ya está. Alguien se lo sacó, ¿no? Sí, el polaco. Bueno, el polaco también estuvo... sí, pero el polaco no le presta el micrófono a nadie. No, pero viste pero que había dos. Había dos. Sí, porque dos? Yo le pedí que yo quería agradecer. Quería agradecer públicamente. Así que, bueno, gracias al Pola, querido. Yo de Varela City Centro, dice Norma Argüello. Ah, Normita. Mi paisana, yo también soy de Varela. Bondoy, dice Nico Tico. ¡Epa! Bondoy. ¿Bondoy? ¿Bondoy? ¿Qué es eso? ¿Bondoy? ¿No sabes lo que es Bondoy? No. Yo tampoco. Hola, Analia, ¿cómo estás? Claro. Hola, Analia, buenas noches. Un saludo grande a Analia de la Lana, a... Isabel Fernández, todo el que estuvimos el viernes en Sotobots, una noche espectacular también en Sotobots. Pregunto, a la gente si era una noche íntima, ¿usted puede contar quiénes estaban? No. Porque no había fotos ni no, videos. No. Entonces no diga. Y no pregunte porque no le vamos a contar. Pero usted no se contó. No. Nosotros simplemente estamos denominando. Hasta ahí que estaba. Se puede contar. Listo. ¿Quién estaba? No, ¿cómo que estaba? Nosotros. Nosotros estábamos. Nosotros. ¿Estaban los dos solitos? El polaco, Ceci. Anita, ah, mira, dice que es ciudadana de todo el mundo, es internacional. Ah, mira vos. Soy de todas partes. Dice. Qué bueno. Bueno, te felicitamos, la verdad. Qué bien. Qué lindo. Che. Muy lindo, ¿eh? Normita, yo también soy de Varela, ¿eh? ¿Somos paisana? Ale de Wynn dice, Anita, qué tremendo pinde, ¿eh? Jaja. Claro, dice Ariel, no hay que contar nada, Alex. Escúchame, Alex. Claro. Así, lam, como así. Dicen, ¿vio? Fue un fin de semana extenso, no. Hasta recién. A ver, se puede contar. Lo que no se puede es sacar foto y filmar. Ah, no se quedó se pensando puede. El monito. Pero igual había, ¿eh? ¿Sí? ¿Había qué? Había espías. Todos eran espías. Que sacaron fotos. Si te mantengamos bueno, la discreción. Bueno, más que a mí. Nosotros. Por mí pueden sacar fotos, filmar todo, la verdad. Por mí. Pueden ir tranquilo. La verdad, ¿qué problema tenía? No tenía ningún problema. Sí, bonito. Te con la pero facha, había, ¿eh? Con la facha que usted tiene, ¿qué problema tiene? No, nada malo, dice jaja, bailé todo. Claro. Dice, sí, no. Mantengamos la discreción, dice Ale. Aclará, dice la. ¿Ve? Ellos solo se mandan al frente. No, no. Perdón. No, pero no. No, nada, nada. Si es una noche íntima, mantengamos la cordura de contar las cosas que vimos. Che, un saludo grande ahí a la gente de Sotoboche, ¿eh? Que nos recibió muy bien también, gracias, gracias. Así que el viernes, el Sotobox. ¿Y usted dónde va los viernes? Yo voy al Parque Textil. ¿Cómo estuvo? Cuente. Estuvo lindo, hubo un poco menos de gente. Hay mucha gente de vacaciones también. Sí. Pero estuvo muy lindo porque había lugar en la pista para bailar. Bueno, estuvo lindo. Hermoso estuvo. El Tano se bailó todo. Ah, sí. Perfecto. Claro, allá y el Sao también bailó. Claro, todo. ¿Vos lo viste bailar al Tano? ¿A dónde? En ¿Soto? El fondo. En el fondo bailaba. Se iba a bailar al fondo. Lorelei Loli, la China. Hola, China, dice. Hola, buenas China. Noches, chicos. Sí, hablamos de espías, jaja. Soy la China. Qué loco, ¿eh? Qué cosa. ¿Qué haces, chinita? Uno por acá se entera. Claro. Este es un medio informativo. El mundo del artista es así. Mirá lo de Guandanara. Se publica todo, se sabe todo. ¿Por qué bueno, no pero Guandanara es una... No comparemos. Perdón, Guandanara es un personaje público. Nosotros no somos nada. ¿A usted no es público? Cuatro yo de no. copas somos. En este nosotros. Momento es público. Claro. Somos cuatro de copas. Hable por usted. Hable por usted. Cuatro de basto, le dice. Cuatro copas, cabrón. Claro, qué onda. Si hablara jaja, dice la copas. China. Y China, cuatro si copas. Querés, podés tirar algún hilo, ¿viste? ¡Ay, qué horrible! A ver. Licot dice. Oye, por favor, pasen a los Guns, los Guns. Y todo el zodíaco. Así vemos los astros. Seguro que uno de ustedes es Sagitario. No se entiende lo que vos hablas. ¿Y luego? ¿Quién es Sagitario? Hay una leonina, dice. Y faltan dos. ¿Hay una leonina? No, leonina es mi hija, no tiene nada que ver. No. No asiste. No. La China dice, en cama, chico, enferma, muchos besos. Yo solo voy a chinita. Bailar. Amo lo que hago es bailar, dice Analia. Claro que sí. Claro que sí. Es que estamos hablando del baile justamente. Obviamente. Claro. Por favor, pasen a los Guns. Y a ver, ¿qué prefieren? Hablan de que van a bailar nada más. ¿Qué prefieren? ¿Clásico? ¿Americano rock? ¿Combinado? Ya, vamos a bailar, vamos a bailar de todo. ¿Sí? Yo bailo de todo. Bueno, pero hay gente que prefiere algún ritmo en cuando particular. Cuando bailas americano rock, sí. Mejor que tengas el combinado puesto. Chan, se mató ahí. Amigo suyo. Yo llevo el Rancer. El Rancer le mandó. El Winco. La China dice, en cama chico enfermo muchos besos. Le mando un beso a mi amor, que lo amo, aunque me toxiqué, lo conocí hace un tiempo. Bueno, bien ahí China, te bueno, felicitamos. China, felicitaciones. Hola Paquita, bien, Viviana Beatriz Bayut nos está viendo. Hola Sandrita, qué grande mi amiga Sandrita Olivera, gracias hola, por estar Sandra, ahí hermosa. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bonito y chicos, dice. Gracias, Sandrita, una genia. Y qué bailarina, Sandrita. Sí, ¿eh? Muy buena bailarina. Sandra, una terrible bestia de bailarina, ¿eh? Es igual muy elegante, que muy femenina para bailar. Igual que Gaby. Gaby sí. También, Gaby Pin, es una bailarina. Cuéntenos de dónde nos están viendo. Nos están viendo Mariel Analia Piccolo. Muy buenas noches a todos. Bailar es cargar energía, claro que sí. Claro que sí. Buenas noches, Mariel. Excelente bailarina también, Mariel, ¿eh? Sí. La vi el viernes. Una genia también. Claro, pasa que cuando uno baila no piensa, o sea, se desenchufa de la realidad. Está bailando, Analia, no está pensando. Analia dice, todo bailo, todo lo que esté puesto. ¿Sí? Ajá. Perfecto. Muy bien, está bien. Bien, Ani. Bien ahí, hay gente que le gusta todos los ritmos. Yo conozco personas que, chicas amigas mías, que prefieren bailar el clásico. Y bueno, pero son amigas suyas. Claro. Sí. Yo conozco personas que están renga. Claro. Ah, yo. Y son amigas de ella también. También son amigas mías. ¿Qué onda que tienen conmigo, eh? Ya me van a extrañar. Sí. ¿Por qué la vamos a extrañar? ¿Qué, no ¿Se sé? Va? No les voy a contar, pero me van a extrañar. No, Viviana. No me diga que vamos a quedar tres. Viviana no está viendo de Belgrano, ¿eh? Claro que sí, flaquita. Claro. A mí me hace... Súper bien le hace a Analia, claro que sí. Mira ahí. Es baile terapia. Grande, Sandrita, que estás ahí, ¿eh? Gracias, Sandri. Ve, ahí está. A Mónica le gusta bailar clásico, le encanta, dice. Otra buena bailarina. Sí, bailó muy bonito. Muy yo la vi bailar, estaba observando el viernes que estaba, el sábado que estaba sentada, la vi bailar. ¿Ve que hay preferencias? Yo creo que los que aprendieron y los que arrancaron en los 90 se tiran más por el clásico. Sí, sí. Es una apreciación mía. Ah, perfecto. Perfecto. Yo últimamente me doy más por el combinado. Mirá, Sandrita dice que ella los combinados. Es cierto, si no, rock and roll puro, chao. Claro. Ama los combinados, Sandrita. Ah, Sandra baila muy hermoso el combinado. No, muy buena bailarina. Tiene un oído terrible para bailar. Yo creí que se bailaba con los pies. Claro. ¿Qué? Se le están riendo. ¡Gritaste al mundo ustedes! La agarraron. A la reca la agarraron para el churrete, che. El señor Canchero. Claro, sí, los conocidos. A ver, acá paremos la rotativa. Paremos la rotativa. Listo. La hizo enojar. La hizo enojar. No la haga enojar. Pero yo. Porque después la tenemos que parar, viejo. ¿Yo? Agarro la muleta y me voy, Ojo, el americano Rock también dice. Claro. Coincido, Daniel. Daniel, Mónica coincide con usted. Claro, coincide con los comentarios de Daniel. Bueno, diga, a ver. El tema es el siguiente. Si una persona no tiene oído para escuchar el compás, el tempo, como le dicen, musical, a la hora del combinado. ¿Sí? Cuando se tiene que unirse a la pareja o soltarse a la pareja, eso es primordial. Si no, queda fuera de tiempo. Sí, a eso es me cierto, refiero cierto. Con el oído. Vamos, o sea. Nosotros lo entendimos. ¿Qué pero más quiere que le explique? Sí, la gente no entiende lo que es el tempo. El chascarrillo quedó bien. Mariel dice combinado. Hola, Gustavito Brunetto, muy buena noche, genio. Hola, ¿cómo está ahí, Gus? Sandra Gus. La está saludando. Puche. Oh, gracias, mi vida. Nunca hemos tenido la oportunidad de conversar, pero yo te observo como bailás y me encanta. Ah, bueno. ¿Cuánto hace que no escuché este tema? Tenía ganas. De la última vez no lo escuché más. Muy buenas noches, saludo a la mesa y a los que la rodean. Gracias, Gustavito, querido. Yo vi una exhibición de Gabriela Pil y Sandra Olivera. Espectacular. Bueno, ve, ahí espectacular. Está. Las chicas... Yo las veo bailar y ellas pisan la pista en el tiempo justo. Sí, claro que sí. O sea, uno va a bailar a distenderse, no va a bailar profesionalmente, ¿no? Pero a veces se distingue eso. Yo, está bien, yo soy profesora de danzas nativas, nada que ver con el americano. Pero conocemos de oído, conocemos de tempo, conocemos de postura, conocemos mucho. Ya estamos aptos para opinar. Explíquele a la gente lo que significa tempo. El tiempo musical. El sonido, el golpe. La música. Claro, el golpe. Escucharla. A ver, compás. Lo que dice la señora, porque está casada. Sí, porque me casé. Es señora. Qué raro no lo nombró. Lo que dice nuestra amiga Pucheta tiene razón. A ver, yo muchas veces me han dicho, y algunos confunden lo que es los tiempos. Hay algunos que creen que los tiempos son los pies y están equivocados, ¿eh? No, yo lo digo humildemente, ¿eh? No es que me la dé de que sé. Los tiempos es escuchar la música. Claro. La música, el tema que están bailando, eso es los tiempos. ¿Por qué? Porque hay mucho, y lo voy a decir públicamente, y usted lo sabe, porque usted es profesora de danza, de folclore, mejor dicho, está bien, nativa, hay muchos profesores que no saben explicar lo que es los tiempos. Enseñan y no saben explicar lo que es los tiempos, y porque me lo han dicho a mí, chicas que han ido a clase, y dijo, no, pero los tiempos a mí me lo explica... los pasos, no, están equivocados. Claro. Perdón, lo bueno, digo con toda la humildad del mundo, Hay algo y importante. Lo está diciendo acá. Ella también. Acá hay algo muy importante, o sea, no. Es un tema muy amplio este. No hay profesores de americano, hay instructores muy de bien. Americano. Muy Partamos bien, Puchet. Muy bien, señora Nilda Esther Pucheta. Casada excelente. Con pero es. Mirá vos. Me puedo ya. Mirá ya vos. Está, ya cumplí. Ya cumpliste con él. Ya está. Pero es verdad, es Sandrita. Sí. A mí me lo han dicho chicas conocidas y amigas también. Que los profesores, los tiempos le dicen de los pasos. Y no, los profesores, no. Profesores, no. Instructores. Es verdad lo que dice ella. Y es que escuchar la música. Es escuchar la música. Bueno. Y sentirla también. Exactamente. Sentirla. Uno cuando está bailando tiene que sentir lo que hace. Bueno. ¿Usted alguien deje de levantar la cejita? Me lo estoy viendo. Analía dice, yo no sabía mucho bailar americano rock, ahora lo que agarré la mano un poco más me encanta. No, yo te vi bailar y bailas muy bien. Bueno, Analía, pero yo lo que descarto de Analía, porque el Tano la ha sacado a bailar muchas veces. Y ella me contaba el Tano que ella le decía, pero yo no sé bailar. Y entonces él le comentaba como que tiene que bailar para aprender. Y en poquitito tiempo aprendió ella a bailar. Porque ¿cuánto hace que empezó a bailar? A ver, Analía, decime. Hace poco. Sandra, Sandrita Olivera dice, tienen toda la razón. Gracias, Sandri. Gracias porque sos una muy buena bailarina, hay que decir la verdad. Así es, Puche, dice, opino como vos, dice Mariela, Mariela Analía Piccolo, Tienen que tener, exactamente, es como el músico. Hay muchos músicos que no fueron a la academia a aprender. Aprendieron de oído. De oído. De oído, baterista, timbaletero, guitarrista, todo aprendieron de oído. Sí, y hay gente que como Analía, vuelvo a destacar, Analía muy poquitito tiempo, empezó a bailar muy bien. Mire lo que dice Sandra Olivera. Muy bueno, No sigo las técnicas. Sí. Tengo el tiempo, pongo el pie donde quiero sin perder el ritmo. Totalmente. Muy bien. Totalmente. Muy bien. Muy y bien. Dentro del baile hay muchos trucos para disimular cuando uno está fuera de tiempo. Hay un montón de cosas dentro del baile. Pero bueno. Permítame, esta es la primera vez que estoy de acuerdo con usted. Permítame. Va a llover. Es increíble lo que hace. Discúlpenme todos, pero hoy se alinearon los planetas. Olvídese. Con toda la ley. Están alineados en este momento. Para decirle algo al amigo. A ver. Y él empezó con la alineación porque vino temprano. Claro. Así que venía todo alineado. Ahora lo felicito, amigo. Todo perfectito. Felicito, amigo. Hay algo importante. La pregunta clave: ¿se bañó? ¿Por qué cuando se baña llega tarde? No, hoy se bañó temprano. Hoy se bañó temprano. No. Ahí dice Analía de la Lata, dice, es verdad, hace meses y no fui a aprender a ningún lado. Es que amo bailar y pongo lo mejor que puedo. Muy buenísimo, Analía. Es lo mejor que puede hacer. Idea. Lo mejor que puede hacer. Vos fijate que los buenos músicos, sea como vuelvo a repetir, voy a ser reiterativo, baterista, timbaletero, todos aprendieron de oído. Claro, mi familia eran todos músicos. Todo el que no tocaba la guitarra, el bombo, el bandoneón, acordeón, a piano, la verdulera que y aprendieron decían, de oído, porque ellos aprendieron allá en su provincia, en Corrientes. Mi abuelo era músico. Excelente. Bueno, esto es Amigo del Americano por la 102.9, dije cualquier cosa, perdón. 102. Vuelvo para atrás. 102.9 Box. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Recalculando. El clásico de los viernes. Copate Night. DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil. Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11 39 46 40 46. Instagram dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo. Ventas de válvulas. Soplete. Gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram @pizzapartymarce. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Servicio de Pizza Party, Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133 9475. Celular 11 2522 6573. Escuchá y mirá Radio Box como nunca antes. Ahora también en YouTube y Twitch. Seguinos en @radiobox1029. Un verso que hiciste de mí. Dice: tú y yo, cantado y cantado en la tú. Y yo, ay, no canto más ahora. Ahí estamos de vuelta. Aquí estamos. Por la aquí Box estamos. 102.9. Esta es tu onda. Estamos todos los martes de 22 a 24. Esto es Amigo del Americano. Analía dice: gracias con lo que dice. Me da más ganas de seguir aprendiendo mucho más y sé que lo voy a lograr. Porque bailás con sentimiento. O sea, yo que te observo bailar, pues te observo. Yo observo muy. Ahora que estoy ingresada, más observo. Hola, ahí está nuestro amigo el cordobés. Hola, Walter cordobés. Sotomayor. Hola, a todos los rebanco, dice. Qué grande, Córdoba. También te bancamos a vos, querido. Hola, Ceci. Hola, hermosa. Qué buenas bárbaro, noches. Bueno, está hola, justo Cecilia. Ceci para el tema. Justo está Ceci para el tema. ¿Por qué? Porque vamos a ser clarito, vamos a ser claro, lo que estábamos hablando recién. Y en Córdoba también, ¿eh? Y, sí, y no lo dijimos. Los profesores de danza, sea la danza que sea, te enseñan frente un espejo. Claro. Frente de un espejo. Así que, y después, ahí que está Cecilia presente, sí, el señor Pola Solina. No porque sea nuestro amigo, no porque sea nuestro conocido o como quieramos llamarlo, nunca se presentó como profesor. No, no. Nunca. Él es el nunca polaco. Se presentó como el profesor. Nunca dijo: yo soy el profesor Azolina, yo soy el profesor polaco. No, él siempre se presentó como el Pola. El Pola. Entonces, eso es humildad. Claro. No lo estoy diciendo, porque da bien con él. Porque él es la verdad, es no, la que, realidad. Los que lo conocen realmente al polaco saben que es así. Exactamente, bueno. Y aparte, por ejemplo, Córdoba fue asistente, muchos años fue asistente de clase. Exacto. Y él también enseña. Y a veces, en lo personal, a Córdoba yo he sentido que me ha explicado mejor, al Tano, que le ha explicado mejor. Se sabe expresar con el alumno. Exacto. Sabe mostrar. Exacto. Que eso es muy importante también. Y son asistentes. Son asistentes. Van y ayudan o como lo quieran llamar. Porque ¿sí? A veces pasa que el alumno se bloquea, no le sale la figura, se bloquea y hay que saber sacarlo de ese estado al alumno también. Bueno, dice Gabriela Terrero, dice: buenas noches, ¿cómo anda la muchachada? Hola, acá Gaby, estamos. ¿Cómo andás, Kenia? ¿Dónde aprendiste a bailar vos? Gracias por estar. ¿Quién, Gaby? Sí. No, Gaby no toma clases, ¿no? No, no. Esa es otra movida. Recién está entrando en el ambiente. En el ambiente del americano. Cecilia Mayorano dice: muy buenas noches, chicos. Salí un poco antes del trabajo. Bueno. Qué bueno. Puedo bueno. escucharlo por suerte, dice. Hola, Marianito Blanco. Hola, mi amigo Mariano, de Gleu. Buenas noches. Saludos a papá y a toda la familia, Marianito. Mónica Tabaré. Ricardo dice: buenas noches, amigos, buen martes. Hola, Pollito, querido, ¿cómo estás, genio? Gracias por estar ahí, ¿eh? Bueno, a ver, ahí Cecilia dice: nadie es profesor, a mi criterio, con el total respeto. Solo que tenemos título de danza u otras cosas, como por ejemplo la puche. El que dice que es profesor o profesora es mentira, es mi humilde opinión. Muy bien. Muy cochina. Muy bien. Excelente. Saben bailar bien. Claro. Muy bien, lo pueden enseñar y explicar. Exacto, amigo, exacto, Dani. Y lo que dice Sandra Olivera, tiene razón. Colaboradores. Exactamente. Uno va a colaborar. Colaboradores. Ella también fue colaboradora muchos años. Yo voy a decir algo de mi humildad. A mí las veces que me han dicho: ¿y por qué no enseñás? No, porque no soy profesor. Bueno, no pero estoy, no estoy para. Hay algo que no se dice, es muy difícil enseñar. Enseñar sí, pero a ver, explicar puedo explicar. Enseñar porque yo tengo que seguir aprendiendo y sigo aprendiendo del americano. Sigo aprendiendo. Siempre. Sí, porque yo también aprendí a bailar porque bailaba rock and roll. Siempre fui rock and rollero, ¿no? Así se dice. Entonces, mirando, como es americano rock, me ayudó a bailar rock and roll, me ayudó mucho. Pero aprendí mirando. Yo miraba, iba a las clases y miraba. ¿Sí? Se acercaba y me decía: ¿va a tomar las clases? No, vengo a mirar. Si se puede, miro. Si no, me retiro. Y así aprendí. Claro. Así aprendí la figura mirando. Y como dijo la Puche, vamos a ser reiterativo, escuchando los tiempos. Dice Cecilia: gracias a Dios, dice, el Pola me enseñó a bailar americano. Todo. Y soy mujer y me sigue puliendo. Agradezco tenerlo en mi vida. Bien ahí. Gabriela dice: yo no sé bailar. Ayer tomé mi primera clase con Donato. Ah, mira qué bien, bueno. Muy bien ahí. Muy bien, perfecto. Vamos progresando. Bailo de guapa nomás, dice. Perfecto. Está bien lo que haces. Es así. Hacé lo mismo que Analía. Analía empezó y cada vez va progresando más. Así que está buenísimo. Son instructores de americano, dice. Muy bien, Cecilia. Perfecto. Claro, yo la conocí ahí también. Dice Sandra, dice: yo fui muchos años colaboradora de mi club. Con mucho orgullo. Excelente. Un tema de que muchos se enojan, pero es así. Claro, tiene razón, es así lo que dice Cecilia Mayorano, es así. Bueno, Viviana dice algo muy interesante, dice: igual cuando bailás, algo enseñás, mono. Es cierto, a veces las personas que saben bailar un poquito, tienen un poquito más de experiencia en el baile. A mí me han dicho, chicas que han bailado, que llevo, sé llevar. Entonces, por ejemplo, a ver, el sábado bailamos con la flaca, ¿vio? Que con Mari, bailamos siempre. ¿Ustedes observaron los pies cuando estaban bailando? ¿Vio el video? ¿Qué combinación con los pies, con el paso? Y después, ¿sabe lo que está bueno a veces de la compañera? O el compañero, más de la compañera, porque por ahí uno se puede perder. Claro. Pero si tenés una compañera que te sigue, no se nota cuando te perdés, ¿me entendés? Porque no, ella automáticamente agarra el paso y sigue. En ningún momento se frena. Eso está muy bueno. Sandra, creo que se dice resolver, ¿no? Cuando pasa eso, cuando alguien se equivoca y el compañero lo lleva, lo tapa, se llama resolver, creo. Walter, el francés dice: los profesores que muestren el título o el diploma. Me hace reír, el francés. El francés, le pusieron el francés. Sí. El polaco le puso el francés. Sí. Vos no te pasaste, gracias, dice, estaba gracias. Bailando con no, él. Pero también tuve una compañera que la verdad se pasó. Es que Mari es muy pero flexible, bueno, para bailar. El sábado iba a bailar con mi amiga Gaby P, bueno, estaba con Nana y bueno. Salió todo así en prevista, porque no iba a bailar, ¿eh? Y me lo pidió Cecilia y bueno, acepté. Pero me dijo: que es improvisado. Mire, claro. Y me dijo: elegite una de las chicas y bailá, me dijo. Sí, yo me acuerdo que usted vino y me dijo, vení, Puche, bailá conmigo. Y iba a bailar con usted, Puche. Sí, pero la vi que estaba cansada. Sí, estaba agotada. Así que por eso no la saqué. Perdóneme. Estaba cansada. Por eso no la saqué, amiga. No, aparte, no te puedo creer. Justo mi esposo me sirvió una copita y no iba a dejar la copa sola ahí. Digo, no, mono, bailá con otra chica. Es así. Gracias, Ceci. Analia dice, yo aprendí mirando y con la misma persona que me sacaban a bailar. Es, a ellos le agradezco un montón. Claro, es verdad lo que dice Analia. Ceci ha mejorado muchísimo, baila muy bien ahora. Tengo esperanzas de aprender, dice. Obvio, todos tenemos para aprender. Y hay bailarina, la mayoría que yo bailo, que, como Sandra Olivera, Gaby Pito, son una pluma. No es como me ha tocado bailar con sin criticar, ¿no? Con, eso pasa a veces también porque a veces las chicas se ponen, las damas se ponen tensas, sí. Porque esos son los mismos profesores que tienen que decirles que no se pongan tensas, porque están acostumbradas. Yo he bailado con chicas que... con sus parejas. Sí, hay instructores que enseñan de alma porque les gusta enseñar y hay algunos que no. Hay de todo. Pero bueno, mirá lo que dice Cecilia. Aunque me hace cocinar, mirá, el Pola lo hace cocinar. Sí. Qué desubicado este Pola, ¿eh? Mirá. ¿Cómo lo va a hacer cocinar? Se fue a dar la clase de Ivana, dice, porque está de vacaciones. Y yo lo espero con comida, nada. Bien ahí. Mirá vos. Manda foto. Gabriela Terrero dice, lo poco que me sale lo aprendí mirando. Claro, muy bien ahí. Bueno, vas a aprender mirando. Mirando es la mejor manera de aprender. Exactamente. Mariel dice, lo que empezamos a bailar en el Esilan hace unos años. Uy, oh, sí. Hace unos años, claro que sí, Mariel. Existían los que daban clases. Bailaba y así ibas aprendiendo. Muy bien, excelente. Claro, bueno. Mariel dice, sí, mono, dice, yo el viernes me equivoqué y salió bien. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la compañera no se queda. Entonces, al no quedarse, uno, la lleva de vuelta. ¡Pum! Claro, la pone... sí. Creo que se llama resolver. Muy buena eso. Bailarina, Mariel, ¿eh? Hay un profesor en Berazategui que yo siempre voy a contar lo mismo porque es una cosa que me dolió. Yo fui a acompañar a un muchacho a una clase de americano. Yo todavía no sabía bailar americano, nada. Allá por el 2013, 2014. Se ve que el muchacho que fue conmigo le comentó que yo era profesora de danza, ¿no? Yo ni enterada. Hay una figura que el hombre hace esto con los brazos, la mujer pasa por detrás haciendo el 8. Bueno, le está marcando a él cómo hacer con los brazos y yo, parada atrás con la mano así sobre el hombro de mi compañero, le digo, ¿y yo qué hago? No sabía que tenía que hacer el 8. Y me mira y me dice, sos profesora de folclore, resolvelo. Entonces lo suelto a mi compañero y le digo, listo, yo la clase que viene te traigo una zamba, resolvelo, sos profesor de americano. No fui muy más. Bien, muy bien. No fui muy más. Bien. O sea, no es la manera, creo yo, de enseñar a un alumno. Así lo perdés al alumno. Hay que saber conservar el alumnado también. Ceci dice, Mari tiene años en esto, es una genia. Claro. Oh, mono, te pasaste. Gracias, muchísimas gracias por... Temazo, por salado, que estamos escuchando, ¿eh? Temón. Todo llega, Gaby, dice, de mí se burlaban y me decían que el Pola no podía enseñar por ser hombre. Sí, sé de ese tema, conozco ese tema. Ahí sigo queriendo ser mejor. Aunque la danza clásica y jazz, a ver qué dice después, sigue. Ya, el sábado bailamos en... Ah, mirá, el sábado bailan en lo de danza. Sí, el sábado bailan en Cerati. El sábado bailan. Bueno, ¿ves? Eso es otro tema también. Uno que está acostumbrado a bailar. A mí me pasa esto con el folclore. Cuando me toca bailar, un rato antes estoy re nerviosa. ¿Eh? Pero pasa todo. Para colmo con mi compañero. A mí también. Baile, yo más que baile hace años también tengo que bailar y. Pero es un nervio lindo, porque después te pones el traje de danza y salís y ya está. Yo, persona que me han comentado que han ido a tomar clase de americano y por no ser. A ver, ¿cómo lo voy a decir? ¿Cómo se entiende? Por no ser del grupo. Cuando, digamos, le daban clase, pero después cuando se ponían a bailar, que hacen esa una o dos horas, que se ponen a bailar, no la sacaban a bailar. claro. Por no ser del grupo. Escúchame, si van a tomar clase a ese lugar, pagó la clase. Pagó la clase. ¿Cómo no la van a sacar a bailar después? No, era que sacaban a bailar las mujeres nada más que nada. Eso lo... Ese también, porque la persona que va a tomar la clase se toma su tiempo en arreglarse, en ir a tomar el colectivo o en el auto, hasta el lugar, esperar, pagar la clase. También hay que saberla, a eso voy, con saber conservar el alumnado. Bueno, Cecilia dice, yo soy profesora de danza y no tiene nada que ver con el americano, puche, sí. Claro, claro, sí, es cierto. Sí. Ella es profesora de clásico, ¿no? Sí. Y de jazz. Bueno, díganos el tiempo, querido amigo. Ari Contestabile. Sí, señor. Que lo veo ahí. Que ¿cómo le sale el apellido? Encima el agua fría, todo. Bueno, Ari. Y bueno, traía whisky, pero bueno, no se puede tomar, entonces. Claro. Ya está. Pasa que ese equipo de mate lo trae de su cumpleaños. ¿Veo cómo vino? ¿Cómo vamos a estar? ¿Cómo vamos tiempo? A estar? ¿Cómo vamos a estar el tiempo? En la República Arquilme, cuando son las 22 horas 48 minutos, sí. Tenemos una temperatura de 26 grados 2, con una sensación térmica de 27. Noche espectacular. Espectacular. Un poco nublado. Está medio caluroso, sí. No, no, pero está lindo. No tenían que observar mañana, la alineación, pero la alineación mañana de cuidarse, planetas no mañana miraron. Cuidarse. Bueno, usted está con el aire, la renga no pasa nada. No, claro. ¿Y por qué cuidarse mañana? Mucho calor. Yo no lo sufro. Usted es ni. No. Es ni. Yo soy ni. Dice Cecilia no Mayorano. Sí, puche, dice. Dijo Julio Boca, y esto es una gran verdad. Dijo Julio Boca, el que no está nervioso antes de bailar es porque se siente superior. Y ahí es donde vos te equivocás. Muy bien. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, terminó de cenar y nuestra amiga Claudia Pasaro y nos está saludando. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola, Claudita. Ah, me acordé, tengo un mensaje para Ceci. Ceci, encontré el tema, ¿eh? Ella sabe de qué hablo. Ah, mira. El tema original. Después voy a buscar una versión remixada para que lo puedan bailar. Claro, Ariel, dice... esto es para usted, señor. Upa, Ariel Contestable. La señora señorita Cecilia Mayorano dice, Ari, en cualquier momento anda preparándote porque bailás vos en Java. Ya me dijo el Pola. Míralo. Estás enterado. ¿Perdón? Bailá con esa vincha, por favor. Bailá con esa vincha. Mónica dice, qué hermoso tema. Gracias, Mónica. La verdad que estoy asombrado porque yo no soy bailarín, nunca bailo para mostrar y hago un paso totalmente diferente a lo normal que se enseña. Bueno, yo tampoco que se soy... Ceci, quédate tranquila, no voy a mandar a poner el audio que me pasaste acá en la radio, no lo voy a pasar. No, por favor. Ceci dice, sos grosso, Dani, gracias. Tiré la bomba, dice Cecilia. Sí. Bueno, yo tampoco. A mí cuando me dijeron, va a haber una exhibición, yo le dije, no, yo no doy exhibición. Yo no exhibo nada. Yo bailo. Me planto en la pista. Hasta me da vergüenza, mira lo que te digo. Porque es así. Es así. Ari tiene estilo propio, dice Cecilia. Mi amiga Gabriela Pim dijo exactamente lo mismo. No vamos a dar exhibición, monito, me dijo. Vamos a bailar. Claro, totalmente. Como sale, claro. Como bailamos siempre. Perfecto, eso es lo que me gusta a mí. Como lo hizo María Arroyo, así, pum. Salió, y la fui, la saqué, la tipa. Pasó los pies en la pista. No, a mí me... Y le dio para adelante. Yo lo miré como dos o tres veces el video tuyo con Mari. Porque me llamó la atención la coordinación de los pies. ¿Sí? Volvemos al principio. Es un placer. Sí, sí. Es un placer que me lo diga usted. Sí. Usted observe el video, esa parte técnica de los pies. Es impresionante. Cecilia dice, en Java bailan todos los que aman bailar. No los profesores o principiantes. Bailan todos y vos lo sabés muy bien. Andá buscando compañera. Para yo vos. No puedo porque estoy con el yeso en este momento, sino de no corazón. No vas a poner esa vincha, amigo, porque... No, capaz que bailo... Le ponemos la vincha al mono y baila con el mono. Pantalón, corte, chaqueta, va. Tenés una compañera. Hay tenés unas cuantas, una compañera hay que unas cuantas, hay que unas está cuantas. Bailando muy bien, ¿eh? El sábado bailaste. Se llevan muy bien. Se agradece. Lo que tiene Ariel que a mí me gusta es cuando yo lo veo, por ejemplo, hemos coincidido mucho en textil. se para ahí en la mesa, te, vienen las señoras y lo sacan a bailar y él con una sonrisa sale. Perfecto. No se niega, ¿eh? Es así. Baila con todas las chicas. Yo bailo con todo el mundo. Sí, no, sí. Es lo que, no, y eso no, está no bueno. No tengo problema. Es para bailar, bueno, obviamente, ¿no? Sí, yo voy a bailar a distenderme de la semana que tuve. Viviana Beatriz dice, yo me ofrezco. Ahí ya tiene para anotar la lista. Vaya haciendo el casting. Blanca. What? Muy bien. What? Muy bien. Se van anotando, ¿eh? Se van anotando las chicas. Yo me anotaría, pero voy a tener, no sé, un velorio. Ese día. Bueno, se pueden comunicar con nosotros al teléfono de la radio 1164-007047. 64-007047. ¿Sí? O si no, vía inform arroba fmradiovoz.com. Instagram, arroba Radio Voz FM, Facebook Radio Voz FM, www.fmradiovoz.com y Twitter, arroba Radio Voz FM, amigo del americano. Claudia Pasaro dice, yo amo bailar, pero jamás haré una exhibición porque no bailo a mi, yo bailo a mi manera, dice, y me muero de vergüenza. Sos muy tierna cuando bailas, no sé por qué lo decís. Imagínate lo que sería yo, porque yo no sigo ningún paso, Claudia, clásico, claro, casi. Todos sabemos bailar, no digan que no saben bailar. Uno baila por... Yo no. Baila con el corazón. Porque quiere bailar, nada más. Viviana dice, es con humor. Humor, jaja. No, pero está anotada. Sí, muy buena bailarina, acá baila muy bien. El mono y yo vamos a hacer el casting, ¿no, monito? Para Cecilia, la bailarina. Sí, Cecilia dice, gracias Dani por no pasar el audio. Tranquila. Ah, dice, Ari, lo conozco de año, es tu momento, la vida es una, tenés que bailar. ¿Perdón? ¿Cómo no interprete el...? La bomba para vos. Cecilia, la bomba para vos. Y la china dice, ay, qué ternura, es tan sociable Ariel que baila con todas. Y sí, porque lo que pasa en el baile es que nos conocemos todas, China, vos porque no bailas, pero nos conocemos todos, es como una gran familia. Exactamente. Las mismas caras que nos vemos los viernes, nos vemos los sábados, los domingos, ¿no es así? Sí. Entonces, somos todos conocidos, bailamos todos. Mire, con todos. Le voy a contar algo, chicos, por lo que... se relaciona a lo que dice la china. A ver, a nosotros nos gusta bailar, a los hombres nos gusta bailar, entonces vienen las mujeres, les gusta cómo bailamos y nos sacan a bailar. Claro. ¿Sí? Bueno, yo estaba con una persona que arrancamos bien y después fue a Silvestro conmigo y las chicas me venían a sacar a bailar y salí con una, salí con otra. Y entonces me puso los puntos. Cuando me puso los puntos le dije, no, yo porque esté con vos no voy a dejar de bailar con las chicas amigas. No voy a dejar de bailar. No. Si me vas a aceptar, aceptame así. Y si no, cada uno por su camino. A ver, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Salir a bailar. Le pasa a la Puche. La Puche está casada. Está casada con el Tano. Con libreta y todo, Tano, ¿eh? Y el Tano. El Tano. Con la que menos baila es con su señora. Sí, baila con todas las chicas. ¿Miento? No, es verdad. Entonces no tiene nada de malo bailar. No. Somos todos la gran familia y nos conocemos todos. Exactamente. Y somos así. Así que la persona que quiera estar al lado mío, yo hablo por mí, me tiene que aceptar como soy. Y yo voy a seguir manteniendo siempre lo mismo. Voy a salir con todas mis amigas a bailar. Con bueno, todas. En mi caso personal, yo estuve sola muchos años. Corta sin pareja. Y bailaba con todos los muchachos que me sacaban a bailar. De repente aparezco con una pareja. Yo se lo expliqué al Tano. Le digo, mirá, yo conozco mucha gente. No da para cortarle la cara. Porque las relaciones uno nunca sabe cuánto duran. Por eso le digo, no ponga títulos. Claro. No ponga títulos. Te dicen, mi marido. No le ponga títulos. Bueno, es mi marido porque está casado. Por bueno, decir, pero yo lo lamento igual, por él. Igual, pero... puede ser mi esposo también. mi esposo, mi marido, pero mi bueno, pareja, mi lo compañero. Lo que pasa es eso. Y gracias a Dios se comprendió. El Pola baila con todas las chicas también. Obvio. Bueno. Bueno, no, Claudia dice, Java es mi casa. Claro, Claudia. Ceci dice... Epa, Ceci Mayorano dice la bomba, Ari, que ni te la esperaba eso. Te la tiré acá, dice. Te la tiré acá, ¿eh? Gracias. Me gusta cómo baila Ari, dice Gabriela Terrero, ¿eh? Tenés razón, monito. Mi Robert lo entendió y está feliz cuando bailo con amigos. Claro, pero claro que sí. No, no, no, no, no hace nada, no es nada malo bailar. Está ahí, enfrente tuyo, bailando con alguien, o sea, no. Tienes que estar en el ambiente para entender ese tema. Que dice, Ceci dice, igual está... Está mal. Acá viene otro tema. Cuando yo bailaba más o menos, nadie me sacaba. Ahora que bailo, me sacan. Eso me da bronca. Las chicas que pagan la entrada y se quedan sentadas, eso tiene que cambiar algún día, esperemos. Es cierto. A veces pasa eso, que porque no saben bailar más o menos, no la sacan a bailar. Bueno, sí. Está bien. Perfecto. Lo que pasa que si uno no, la persona tampoco la conoce. Ojo, veces, que a las mujeres nos pasa lo mismo, ¿eh? Exacto, ojo, ¿eh? A las mujeres nos pasa lo mismo. Uno está viendo un muchacho que me ha pasado que no sabe bailar, viene y te saca a bailar. Bueno, bailas un tema y sí, bueno, gracias. Por educación bailas. No, no. A ver, Ceci, te voy a corregir. A mí me ha venido a sacar chicas que no saben bailar y he salido a bailar. Claro, uno sale, ¿sí? Bailas un tema y ya está. Y le he tenido paciencia y por ahí le he explicado y todo y me lo han agradecido. Así que no. No, porque no es que bailo con las que saben bailar. No, no, si no te quiero ser como vos, bueno. No, pero yo tengo la suerte de que me vienen a sacar a bailar y han venido chicas. No, ha venido chica a decirme, ¿puedo bailar con vos? Sí, ¿cómo no? Sí. Sin ningún problema. Más ahora que las chicas están más sueltas y sacan ellas a bailar. Sí, decímelo a mí. En mi época no pasaba ni a palo. No, bueno. No. Yo, más, yo de hecho no saco a nadie a bailar, salvo que sea un amigo, que tengo confianza. Sí, porque después... Mariel dice, sí, porque después si la pareja no va, te quedas solo. Te quedas solo porque le cortaste el rostro a mucha gente y después, bueno, sí, te quedaste sola. No te voy a... Lo digo porque a mí no me sacaba nadie y ahora sí, jajá, dice Ceci. Claro. Bueno, está bien, pero vos tuviste la suerte también de tener un compañero que es un bailarín. Y bueno, te fue enseñando, te fue explicando, como lo quieras llamar. Bueno, pero yo te explico algo que pasa normalmente. Por más que la chica no sepa bailar y vos sabés bailar apenas un poquitito, vos le hacés hacer el básico y vos bailás en el tiempo necesario. Claro. Y la chica, haciendo el paso básico, clavada en el lugar con paso corto, bailás tranquilamente. Exacto. Además, lo haces vos. Totalmente. El secreto ahí está en dejarse llevar. El sábado mi hija la sacó a bailar Pablito. Ah. Pablito de la pizzería. Sí. No iba ni para atrás ni adelante. Yo le explicaba cuando estábamos en allá, no voy a dar el nombre. Sí. Y después la saqué yo. Y conmigo agarró el básico enseguida. Claro. Entonces, totalmente. Gracias, Moni. El que sigue también, Es ganas. Ya lo vas a escuchar. Es ganas. A mí me pasa cuando voy a Zona Sur, siempre me sacan a bailar. Le agradezco porque me encanta y siempre se aprende, dice. Algo en la pista, dice Viviana Beatriz, Excelente. Ceci, a mí me sacan, jaja, yo te enseño, me dicen, pero yo digo, no sé bailar americano, ja. Dice Gabriela Terrero. Bueno, el Pola baila con toda y está perfecto. Él ama bailar. Claro, claro que sí. Está perfecto. Claro que sí. Mira, si vas a bailar, al que le gusta bailar, va y baila. A veces no estás entero para bailar y bueno, decís, no, disculpame, ahora no, pero... Claro, porque a veces No siempre podés. No, sí, seguro. Pero normalmente... Pero después vas y la sacás a bailar, o sea, lo compensás. Generalmente sí, dice, pero vos te das cuenta, el que está mirando, te das cuenta que hay mucha gente sin bailar y que está esperando alguna oportunidad para poder bailar, aunque sea un tema puedes bailar. Un temita, ya está. Bueno, con pasar a mí me pasaba que yo cuando la conocí sacando fotos, filmando, que ella fue muy atenta con todos los organizadores en ese tema, de hecho se la conoce por eso, y nunca la había visto bailar. Y la primera vez que la vi bailar con tanta ternura, me encantó, ¿no? Y ahora ella dice, a ver qué dice acá, Claudia Pasaro dice, no todos, a mí me pasó, hay hombres que si no bailas bien, no te sacan, no me han sacado. Bueno, pero ahí Y me ahí no, no estoy de acuerdo, ¿eh? Ahí sí. Ahí estoy con ustedes. Porque quiero ver ese hombre, a ver lo que tan bailarín que son. Claro. ¿Viste? Porque me parece que ahí, si se encuentra ahí una es como discriminar. Ahí es como discriminar, ¿me entendés? Y si te. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado que he salido a bailar y me dijeron, y, ¿viste? Y, claro, me hice el boludo y me dijeron, no te falta. Mujeres me han dicho, te falta. No. Entonces yo ahí le dije, no, ¿sabés a quién te falta? A vos, mamita, te falta. Bueno, y le hice dos, tres figuras, chao. Yo te voy a decir algo. Y fui y me senté. Te voy a aclarar algo, que no, a los varones nos ha pasado mucho durante mucho tiempo. Por más que no sepa bailar la mujer, si a vos la única posibilidad que tenés es sacarla a bailar porque a vos te gusta tener ese contacto con ella, por más que no sepa bailar, vos vas contacto a ir a sacarla y tipo. Vas a bailar. Vas a bailar. Acordate, y termina bailando con vos. Que la mujer saque a bailar solo se estila en el americano, dice Gabriela Terrero. Claro, pero antes no se estila, ahora sí se lo hace, eso es verdad. Sí, dice que temazo, Dani. Súbalo, Dani, súbalo. Ese es mi tema, Dani, gracias, dice Claudia Pasaro. Mónica dice que temazo, Dani, gracias. Graciela Ruiz dice, hola chicos, ¿cómo están? Hola, Gracielita hermosa, ¿cómo está? Genia, saludo para Flor, para vos y para Esteban. Gracias por estar. Ve, Mónica dice, eso es cierto lo que dice Claudia, es verdad, dice, a mí no me sacan. Bueno, Mónica, ah, bueno, te sacan a bailar, por favor. Perdón, Mónica, se pelean. Se pelean para sacarte a bailar, Mónica. Dale. Me quedé pensando. Dale. A papá mono con banana verde. No. Y mira quién lo dice, Ari, Dona. Ari, Dona, el polaco me lleva bien. Y hasta figura me sale. Y yo soy dura y pesada. El que sabe bailar sabe llevarte y se adapta al otro. Sí, claro, totalmente. Sí. Sí, lo. Y bailás hermoso, Moni, te dice, mira, se lo pierde. Sé que te está faltando el aire. Espectacular y los temas, dice Mónica Dani. Gracias, Moni. Hola, Mónica Galarza, otra gran bailarina, ¿eh? Hola Moni. Buenas noches, ya dice Moni. Moni. Muy buena bailarina también, ¿eh? Tengo el placer de bailar en Ultra Night con ella, excelente sí, bailarina. Una. ¿Quién no bailó con Moni? ¿Qué? Claro que sí. Apareció Daniel Casanova. ¿Apareció? Vamos, Dani. ¿Quién lo conoce? No sé, mandó saludos. Por privado mandó saludos. Bueno, chicos, vamos a vender. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos, sí, amigos del americano, por la Vox 102.9. Excelente. Vamos. El clásico de los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos, equipos de primer nivel. 11-39-46-40-46. Instagram dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales, cargas de oxígeno a domicilio, cargas de CO2, carga argón, atal nitrógeno, acetileno, helio globo, carburo. Ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram @pizzapartymarce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram sergiohogar.ba. Facebook Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133 9475. Celular 11 25 22 6573. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Servicio de Pizza Party, Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Escucha y mira Radio Box como nunca antes. Ahora también en YouTube y Twitch. Seguinos en @RadioBox1029. Y ahí estamos después de la pausa publicitaria. Pucheta, desacelerate un poco. Está muy acelerada. Sí, baja. Señor, sí, señor. Baja. ¿Me voy? Estás tomando mucho. Es como que tenés que bajar. Abajo. Dale. Che, dice, bueno, ahí Mónica nos estaba saludando. Gracias, dice lo poco que es. Ah, Claudia dice lo poco que sé, gracias a los que bailan conmigo. Aprendí algo. Claro. Muy bien. El Córdoba dice, yo le digo Córdoba, usted dígale francés, no sé. Ojo ahí, dice, mujeres que no salen a bailar porque se creen Leonor Casano. ¿Quién es Leonor? No, Leonora Casano. Eleonora Casano. Ah. Esperen, esperen, que tengo que saludar a alguien. Espere, espere. Bueno, se le cambió la cara. La chica del desayuno le cambió está la presente. Cara. Hola, Carmen. ¡Hola! ¡Hola! ¡Bien ahí! Hola, Carmen. Usted tiene su instructora personal para bailar. Sí, gracias a ella. Imagínate, tengo dos pies izquierdos y me está haciendo bailar. Muy bien lo que dice Mariel. Yo cuando quiero bailo, bailo. Si no, me sacan, saco yo. Totalmente. Listo. Bien ahí. Lo importante es disfrutar a full el baile, vivir la vida, chicos, es tan corta y hay que disfrutar, dice Ceci, claro que sí. Voy a acotar un tema ahí, justo ahí. Y cuando no le gusta el tema, te dejan al medio de la pista. Sí, está buena esa. Sí, sí, porque sí. Es verdad. Es verdad. Miriam Cano dice. Esto no me gusta. Y se va. Sí. Y vos te quedás mirando el techo. Hace la gran Carmen Barbieri. Abandonan el móvil. Miriam Cano dice: a mí me pasa que siempre bailé con una persona y ahora me cuesta bailar. Bueno, ese es otro tema también, ¿ves? Sí, ese es el cierto. Muy bien, Miriam, por tocarlo. Es lindo tema ese. Ese es otro tema. Eso pasa cuando. Lo voy a decir de esta manera. Cuando la persona que tenés al lado es posesiva, ¿entendés? Tenés que bailar con esa persona y no te deja bailar con otra. Entonces pasan estas cosas. Oh, eso como pasa. Un acuerdo, no quieren bailar con otra persona y bueno, también pasa. Bueno, qué sé yo. Ceci lo comprobó. Dice, lo sacaba a bailar al Pola. Gracias, Ceci. Hola chicos, buenas noches, nos dice la chica del desayuno. Hola, Carmencita, ¿cómo está? No, yo quiero escuchar de vuelta esa voz de locutor. Luis Alberto Rodríguez, hola, buenas noches. Juan, saludo a todos de la mesa de transmisión, gracias. Gracias, Luis, buenas noches. A ver, vamos a jugar a que recién la vemos a la chica del desayuno. Vamos. A ver, ¿sabes quién nos está mirando, monito? ¿Quién? La chica del desayuno. Ah, mira, hola, Carmen, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo le cambia la voz? Es terrible, es terrible. ¿Cómo le cambia la voz? Es terrible. ¿Será yo que no me sé. me cambie la voz cuando alguien me esté mirando? Ay, seguramente. Epa. Epa. ¿Quiere que le conteste? Mónica dice, yo igual saco a bailar. Sí, es verdad, Mónica. Hola, señor DJ, dice. ¿Le mandó? La señorita del desayuno. Hola, DJ. Hola, buenas noches y bienvenida. ¿Por qué hablas así? Yo me imagino que debe practicar en la semana cómo saludarla. Che, un gran DJ nos está viendo y nos da un 10. El señor DJ. Gustavo Ruiz Díaz. Hola, Gustavo. Hola, Gustavito DJ, querido, ¿cómo estás? Gracias. Anda mucho en bicicleta ahora, lo estoy viendo mucho en bicicleta, Ruiz Díaz, ¿vio? Bueno, está haciendo gimnasia. ¿Anda por su casa? Claro, si somos vecinos. Sí, sí, paso por la casa. Sí. 11-64-00-70-47-64-00-70-47 es el teléfono de la VOC 102.9. Sí, señor. Y si quieren mandar un mensajito, un audio, ¿a qué número? 11-64-00-7047. 64-00-7047. ¿Quiere que se lo repita de vuelta? Por favor. ¡Qué bien que le salió! ¡Usted también que le viene! ¡Terry! Se está juntando mucho con Dani. Mal, ¿eh? Se está juntando mucho con el DJ. ¡Dale como trompada! ¡Hola! ¡Hola! Más o menos. Ojalá cuando vaya al traumatólogo le diga 20 días más de yeso. A mí no. No, pero ella nos dijo que va a tener una sorpresa, que la vamos a extrañar. Escúchame, pronto vamos a hacer tres, ¿no? Sí. Por tiempo indefinido, ¿eh? Vamos, tiempo indefinido. ¡Epa! Señor operador, indefinido. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vamos, chau, vamos chau, a pensarla, ¿eh? Chao, chao, chao. Qué buen tema. Súbalo. Súbalo. Subilo, subilo. Esa voz de locutor mono, dice Gaby. Qué buen tema, che, me gusta. Y tenemos el mejor. A Dani Casanova. Igual, eso de que si no baila bien no te saco y no sé qué. Yo lo que noto es que se desvaneció un poco, porque como hay una camada grande de gente nueva en el ambiente, no se ve mucho eso. Mónica dice, señor Juan, muchas gracias por lo del señor. No es para usted. Señor Juan, ¿y usted cómo se sintió el sábado con el afecto de tanta gente linda? ¿Y qué le parece? ¿Señora o señorita, le digo? Señorita, ¿no? Señorita. Señorita Mónica Valeria Quiroz, me sentí espectacular, feliz, chocho de la vida y lo voy a sentir hasta el día que cierre los ojitos. Así que gracias a todo, espectacular fue, pues. Espectacular. Muy buena la torta, no sé si se dieron cuenta. La torta, manjar, espectacular. La torta era el logo del programa. Lo mejor de lo sí, mejor. Sí, me dijeron. No vio que había la fila para la recomendable. Nuestra amiga Mimi y Carmen. Para la torta y Carmen. Recomendable, ¿eh? Así que, si quieren, le pasamos info de nuestra amiga Carmen. El contacto de Carmen y Mimi se pasan con las tortas, ¿eh? Tortas personalizadas, porque la suya fue personalizada. Claro, totalmente. Que sí. A mí me asombró ver la torta. Sí, no, estaba espectacular. Hasta parecía un dibujo que no se comía, era comible. Sí, lo con que el sí, mano nos mirábamos porque había fila para la porción de torta. Lo que sí, vi la emoción del señor. Sí. Que yo lo observaba de a rato, de cerca, de lejos. Y sentía que le latía fuerte el corazón. Sí. Y yo soy medio duro, Soy medio duro. Lo que pasa es que cuando vuelco, vuelco. Pero soy duro, Aparte que pero su hija la verdad vio... que me emocionó. No, y mi hija también. Y su hija vio todo lo que ahí. Lo quiere, la amistad que usted tiene. Estuvo muy así bueno que, eso. Buenísimo. Se lo vio muy feliz. Era hermoso verlo disfrutar, dice. Faltó mi viejita, pero bueno. Bueno, pero la escalera acá. Para su mamá. Y también. Mis hermanas, que bueno, pero. Ya. Los veo todos los días. Por suerte, gracias a Dios, los veo todos los días. Ya la tendremos. Se lo veía muy feliz, era hermoso verlo disfrutar, dice Mónica. Gracias, Moni, querida. Y gracias por estar. Te lo vuelvo a decir por tercera vez. Gracias, gracias por estar. El cotillón que llevaron estaba espectacular. ¿Quién lo llevó? Mimi y Alicia. Qué grande. Alicia también llevó. Alicia es una genia. Es una gran amiga, Alicia, Muy buena persona. Sí, la verdad. Toda la gente que estuvo el sábado son excelentes personas, La verdad. Eli, me saco el sombrero. Eli retrasó el viaje para poder estar presente en mi cumpleaños. Me saco el sombrero. Otro temazo, señor, ¿cómo está, Y no nos olvidemos Escuchen, los últimos 15 minutos de programa. Hay una sorpresa, ¿no? Tenemos una sorpresa, para ustedes, oyente, Voy a cantar yo. Lo vamos a sorprender. El señor DJ, Daniel Casanova, lo va a sorprender. Dígalo. Lentos. Selección. Llegaron los lentos. ¡Epa! No, pues, lo han pedido en un programa anterior y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro, es que hay que empezar a imponer esos 15 minutos, ¿no es cierto? Para cerrar. En todos los boliches. El día Lola lo pasan. Si no levantaste nada. Los últimos 15 minutos. El changüí de los 15 minutos de lentos y si no, bueno, andate solo a tu casa. Y vos sabés que cuando empiezan los lentos es porque está próximo a terminar. Así que ahí empezar a manotear lo que venga. No es para tanto. Gustavo Barrio, buenas noches, dice. Ceci dice, gracias chicos por haber estado y gracias Mono por haberlo festejado con nosotros. Y vamos por mucho más, si Dios quiere, ¿eh? Vamos por mucho más. Sí, tienen que volver los lentos, es verdad, Mónica. Tiene que volver el lento al final del baile en los boliches, dice Ceci. Bien. Mire, empezó a levantar, ¿eh, Dani? Muy bien ahí usted, ¿eh? Me pongo loco. Yo tenía un cumple en Omi, fui y después volé a lo del monito, dice Gabriela Terrero. Muchísimas gracias, Gaby, también. Espectacular. Muy bien. Espectacular. Encima tres cumpleaños. Cuatro creo que fueron. ¿Cuatro? No, en la mesa nuestra eran tres. Ah, sí, pero creo que había cuatro. ¿Había cumpleaños? Sí, había otro más. Creo, no estoy. No sé, era tanto no, no, no, eran los tres. Nada. ¿Eran los tres, nada más? Nada más. Pablito, el francés y el monazo. Y el monazo. El monazo. Bien ahí, che. El momento de cantarle el cumpleaños y soplar la vela, che, fue también hermoso. También tenemos que felicitar a los DJ y a la señora Ale, a Regui, Ale Arregui y a Gustavito Pastra, Pastrana, creo que Pastrana, sí. Algo así. No, pero aparte, fue un a Gustavo lo conozco, de tía Lola. ¿Se dieron cuenta en el momento del descontrol cuando apareció el polaco con un tambor? Sí, nada, bueno. Un desastre. Re loco ese chabón. El polaco se puso a bailar en el medio de la pista. Con las muletas también bailó. Sí, que vuelva lo lento, por Dios, al final dos o tres, dice Ceci. Sí, Ceci, va a venir. Escuchalos. Aparte, fíjense que tanto el Pola como Cecilia recorren las mesas, preguntan si está todo bien. A mí vinieron un montón de veces a preguntar si estaba cómoda con el pie. Ya están atentos con todos los detalles. Bueno, así que, ¿dónde va el viernes usted? Yo el viernes me voy para el... el viernes no sé si voy a ir a bailar, ¿eh? No. Epa, sé si voy a estar. ¿Qué le va a pasar? ¿Se va? Le sacan el... Me voy de luna de miel. Sí, me voy de luna de miel. Y acá tengo mi reemplazo, el señor DJ, que me va a cubrir la mesa. Chau, chau, adiós. Muy bien. Bueno, disfrute. Me voy sola igual, ¿eh? Mi novio va después. Ah. ¿Cómo en qué quedamos? Su novio. Y usted dijo que no. Pero le cambió. Dijo... Claro. No, su pareja. Usted me dijo pareja, que compañero. ¿Cómo le va a decir novio ahora? No, tiene razón. No la vuelva loca. No, pero. Usted la quiere volver loca. Ahora la voy a defender. La bajamos de marido, ahora novio. Pará. ¿Qué me dijo? Pero déjele que le diga cómo se le antoja el tú. No, el tú. Hace un rato me dijo no ponga título. Bueno, dígale compañero, yes. Listo, ya está. Con eso cubre todo. En mi club dice lo pasan al final los lentos, dice Gabriela Terrero. Claro, ¿eh? Lo que estaba diciendo yo. Claro, en mi club al final. En tía Lola creo que la pasan por la mitad, ¿no? Sí, ponen dos o tres y después. Tía Lola, más o menos dos y media a tres. Igual termina muy alto. Batería Herman, dice, excelente programa y grande profesional en su conducción, dicen. No, no están alegrando la noche con música y entusiasmo. Mis felicitaciones, Batería Herman. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por los halagos, ¿eh? Gracias. Bienvenido, gracias. No, Carmen, yo no voy a contar que te sacaste la sandalia y que bailaste descalza y todas esas cosas. No, dijo que no lo iba a contar. Escúcheme. ¿Empezamos a contar la otra parte antes que vengan los lentos? ¿Qué pasó? Cuente despacito. ¿Cómo? ¿Cuando empezaron a cantar Sandro? ¿Qué pasó? Los zapatos, ¿qué pasó? No, se sacaron los zapatos, los corpiños, media. Es verdad, señor Casano. Perdón. Es verdad, Dani. Hubo una chica que no la voy a nombrar, flaquita de pelito cortito, bien flaquita así. Sí. ¿Le sale con nosotros? ¿Quién, Miriam? Se le desprendió. Perdón, no quería reír. ¿Lo dije o lo pensé? No me acuerdo. No queremos contar esas cosas. Esa parte no la pidieron. Ahí está la prueba de cómo entró el señor Ariel. Escúcheme, ¿no lo vieron al polaco con Corpiño? No, se la perdieron. No, señores, ustedes se están perdiendo. Carmen dice, chicos, no cuenten que me saqué la sandalia, ¿no? No, pues ya claro, está usted. Claro. El señor Gustavo Barrio dice, me salió, no recuerdo, una foto de Cacique del 2018 con Marisa, Silvia y otra amiga, que abrían la pista con Americano Clásico en Cacique. Sí, es cierto. Bien. Marisa Romero. Americano Clásico, ¿no? Estamos hablando que los últimos 15 minutos de programa lentos, de la mano de nuestro gran DJ Daniel Casanova. Carmen, lo que yo sí conté, con tu permiso, fue que estuve sentada toda la noche al lado mío, sin ahí no te moviste. Cállese. Agua y abanico. Cállese, ya metió la pata. Gracias, pucha. No, por favor, cuéntame. Cállese, ya metió la pata y ahora la quiere arreglar. Ella metió la pata, yo no quise contar nada. Una mentira, No me quemé, dice Miriam Stano, por favor. No, pero yo decía otra, Miriam. Claro, Miriam, ¿por qué te la pasaron? Dice, yo te seguí, amiga. Pero sí, también. Eran cuatro en total, ¿eh? Eran cuatro, sí. Eran cuatro en total. Bueno, le estamos diciendo a ella, ¿crees? Y usted sigue tirando leña al fuego, bueno, viejo. Y las tangas que volaron, no, eso no se cuenta, ¿no? No. ¿También? Sí. Pasa que las chicas venían de la Feria Americana. Ah. Muy cochina. Bueno, y los viernes también, Sotobox íntimo, ¿eh? Íntimo. Sí, todos señor. Los viernes, a partir de todos los viernes, Sotobox íntimo. Avenida Calchaquí, 1248, ¿no? 1248, sí. Creo, ¿no? Y en el si parque, no me equivoco. Y el Parque Textiles, que está en la calle Avenida 14, entre 106 y 107, con una nueva modalidad ahora. Epa. No sé si muy buena, muy buena. ¿Cuál? La he leído. Está prohibido entrar en bermudas, zapatillas, gorras. Hay que entrar Elegante Sport. La nueva modalidad que puso la. Me parece espectacular. Empieza a haber no una diferencia, sino una calidad. Bueno, pero seamos justos también. A ver, chicos, seamos justos también. Lo que pasó, porque pasó una situación, pero la situación que pasó, no vamos a dar nombre ni nada. No, por algo. Lógico, unas personas que se acercaron a cierta persona un regalo y ya está. Era una persona que venía viajando de la costa y tenía que entregar un mandado. Entró, ni siquiera el mandado fue a bailar. Pero entraron. Bueno. ¿O no, Puche? Sí, usted entró, que es testigo. Entraron y salieron. Entraron, viejo. Saludaron. No hagamos tampoco tanta. No sé. Pero de todas maneras. No importa. De todas maneras, estoy con Ariel. Porque no viene mal. A ver, porque lo dije. Es persona que se produce. ¿Vos recordás lo que era Isla? Sí, totalmente. Pero está bien, Ari. Se está volviendo un poquito. No me dejaron entrar porque tenía pero está bien. El buzo atado en la cintura. Claro, no se podía. No, atado no, ponételo por el hombro. Claro, se pudre todo. Ellos te aconsejaban. No, está bien, Dani. Sí. Es que pero, no hay más que por pero mi lo que pasó, formalidad. Lo que pasó en combate fue algo. Ya está, yo lo dije el sábado cuando hablé. Seamos más empáticos. Totalmente, pero no está mal que esta nueva modalidad es un respeto para todos. No, pero es cierto que la nueva modalidad va a ver para usted, que salimos, le vamos a mandar a buscar con la policía. Bien empilchadito, bien prolijo. Gustavo Barrio nos está viendo por YouTube también, ¿eh? Ah, buenísimo. Qué bien, che. Está saludando por YouTube. Bueno, salúdelo. Hola, Gus, buenas noches. No, está bien, Moni, estoy de acuerdo, dice Mónica. Mantener el lugar. Totalmente. No, sí. obvio, pero lo que pasó fue algo. Alguien se acercaron unos chicos que venían de viaje a dejar un presente a una persona de combate y ya está. Claro, saludaron a un grupo de chicas que conocen y se fueron. Pero ese accidente, por decirlo de alguna manera, sirvió para... Una cosa que uno vaya y entre en zunga. ¿Entiende? No. Después que a mí quien me paga ahí... psicólogo. Es zunga. Ahí. No, que estoy logrando que el psicólogo me dé el alta y usted no me haga eso. Ve hacia la luz, hijo mío. Hola, Nilda, dice Gustavo Barrio. Hola, Gus. Vamos, qué buena música, che. Se acerca a los lentos. ¿Qué hora es en la República de Quilmes? Y exactamente son las 23 horas 37 minutos. No. Con una temperatura de 25 grados 3, bajó. Y una sensación igual. Estamos espectacularmente bien. Qué grande Casanova, ¿eh? ¿Y el fin de sabe algo del fin de cómo va a estar el clima? Agárrense el fin de semana. ¿Sí? ¿En serio? Caluroso. Dígalo. A partir de mañana. Mañana, ya. No hay lluvia. Y el viernes lluvia, me dijeron. Bueno. ¿El viernes lluvia? Bueno. Mientras nos lleva el sábado. El sábado yo también estoy invitado a la fiesta de Cerati. Ay, después cuénteme cómo así le fue. Que voy en representación de Amigo del Americano. Vaya pituco, vaya pituco. Sí, claro que sí, claro que sí. Ahí sí. ¿Qué que pituco? ¿Qué es eso? Pituco. Yo voy como hoy, con la cara de siempre. No, voy. No, pituco, un léxico antiguo. Claro, vaya petitero. Peor todavía. Nos fuimos al pasto ya. Vaya petitero. Vaya producido. Yo porque Pepe. Converso mucho con... Háganos quedar bien. Con Jorge Sánchez, por eso tengo ese idioma. Qué grande Jorgito Sánchez. Lo petitero, veo siempre. Petitero. Lo veo en siempre. Se conecta, ¿eh? Se dieron cuenta de algo, ¿no? Hay nuevas energías. Sí. A partir de hoy, nuevas energías, mis queridos amigos. Hasta el día 27... vamos a tener realmente alineación de planetas en el cielo. Empezó hoy, ¿eh? ¡Mírenlo! Astrólogo también. ¿Cómo? No, astrólogo no, realmente. Escúcheme una cosa. ¿Sabe que mi amigo Walter Castro y su pareja Silvia? Sí, qué bonito que baila esa señora. También. Y él siempre fue bailarín clásico de Krypton. Sí. Él es uno de los kryptonianos. Y fue aprendiendo, eso le fue explicando y el tiempo le va agarrando, ¿ves? ¿Te das cuenta? Como le va explicando. Y bueno, es lo que le pasa a DJ con la chica al desayuno. Bueno, sí. Escuchen, me regalaron una hermosa cadena con un dije que creo que es de la suerte. Ajá. Me lo hicieron poner esa misma noche. Hoy me lo olvidé, me lo saqué para bañarme y me lo olvidé. Así que un millón de gracias, Walter y Silvia. Claudia Pasaro dice, nosotros vamos, dice, a la fiesta de Cerati. Gabriela Terrero también. Bien, nos vamos a encontrar todos allá, che. ¿Van a compartir mesa? Yo no. ¿Mirta no va? ¿No va Mirta? Yo no. Digo yo que no. ¿No? Sí. Yo no. 11-64-00-70-47-64 2 huevito 00-70-47 23 horas 30 minutos. Esta es 102.9 Vox. Esta es tu onda. Para el próximo programa que propongan un debate, que estuvo lindo el debate hoy. Sí, vamos a decirle a los oyentes, que propongan un debate. Propongan un debate y acá estamos. Qué bueno, monito, nos vemos el sábado en el cumple de Sandy en lo de Cerati. Flor dijo que va a bailar con vos. ¡Un placer! ¡Qué muchísimas lindo! Gracias. Bailar con Flor también, vi una, un placer. Vi un desfile que estuvo. Sí, es una genia. Flor es una excelente bailarina. Muchísimas gracias, gracias Gracielita. El viernes también en Sotobox tuve el placer de bailar con la señora Karina Magla. ¿Pero no me dijo usted que no iba a contar nada? Bueno, pero lo tengo que decir, porque también es una excelente bailarina. Y, sí, y la verdad que me felicitó y para mí es un halago. Sí, que tremenda bailarina, te felicito. Y Donald Trump es presidente. Que tendrá que ver, pero bueno. Ella no creo que le dé la cabeza para otra cosa. Nosotros estamos todos los martes de 22 a 24, Amigos del Americano, por la 102.9 Box. Correcto. Ya. El único único que no estuve, perdón, fue mi amigo Sergio Marcianesi, No estuvo el sábado. Y habrá tenido algún problema en compromiso. Pero bueno. Yo bailé con Toscano, un placer, dice Claudia Pasaro. Otro genio. Estuve con el señor Diego Toscano, estuve con el señor Carlos Godoy, gran DJ. Con vos, monito, gracias. De nada, Claudita, gracias a vos. Cari es instructora, dice, baila divino, dice Gabriela Terrero. Se está imponiendo la palabra instructor. ¿Sí? Me parece perfecto. Qué bien que lo hizo, La felicito. Gracias, la verdad, monito, que tengo que felicitar. Cuando quiera, acá estoy. Viste vos, mira vos, por decir instructor. Instructor tiene razón. Tiene razón. ¡Qué gustar! La tecla, muy bien. Muy bien. Bueno, vayan pensando un tema para el próximo programa, así debatimos. Que está muy bueno. El ida y vuelta con ustedes. Nos encanta. La verdad, que he escuchado tanto de persona. Del sexo femenino y del sexo masculino, que han dicho, ¿sabe qué dijeron? ¿Qué? La verdad que a veces, y por ahí tienen razón, a veces cansa ya ir a bailar, estamos hablando del ambiente americano, Sí, sí. A veces cansa ir a bailar y tener que ver coreo. Yo creo que a veces hay que frenar un poco, no cansarlo a la gente, porque es verdad, no hay que. Está bien, cada uno se maneja a su manera, pero no, bueno. Che, mirá quién está ahí. Mirá quién apareció ahí. Mirá, ¿qué hora es? Mirá, ¿qué hora justo, es? Justo, y media. Justo estamos hablando de instructor y todo, y apareció el señor. Apareció. Polaco, Salina. Hola, Pola, querido, ¿cómo le va, maestro? ¿Por qué ese tema? ¡Qué bárbaro, che! ¿Está todavía? Escúchame, Poli, ¿te recuperaste? Porque te vi el domingo. Pasa que vos no me viste a mí. ¡Qué cosa, qué cosa, Estaba con Ceci, Pero bueno, no importa. Usted está diciendo... Pero lo vi... ¡Nosotros contamos! Lo voy a volver a atacar de vuelta. No, perdón, perdón. No es viernes. El viernes era íntimo. Después sábado y domingo era público. Cuatro copas al cahuete. Después me retan a mí cuando yo cuento. Cuatro copas al cahuete, dice. Moni dice, hay que llamar a cada cosa por su nombre. Claro que claro. Sí. Hola, Pola, querido. ¿Cómo estás, genio? Se me chispoteó. Grande, Poli. Qué bien que baila con la muleta, Pola, Es un capo. Lo vi bailando con dos muletas. Con dos muletas, y habrá sido piquetero porque qué bien tocaba el tambor. Che, Poli, entre nos, te quedan bien los corpiños. Sí, Pola, ese rojo encima, rojo fuego. Ese contra rojo la envidia. Resaltaba con esa cabellera rubia. Imagínate. Bien ahí, bien. ¿Te invita a tomar algo? ¿Te invita a tomar algo? Espectacular. ¡Escobate! Programa, ¿no? Sí, faltan 10 minutos. Faltan 10 minutos para la gran momento de lo. Una sección especial. Una sección especial. Así que vamos a la última pausa publicitaria y ya volvemos en Amigo del Americano por la 102.9 Vox. Es tu onda. El clásico de los viernes. Copate Night. DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11-39-46-40-46. Instagram, dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno, acetileno, helioglobo, carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno, Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram, arroba Pizza Party Marce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Servicio de Pizza Party, Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Bueno, ahí estamos, después de la pausa publicitaria, en Amigo del Americano por la Vox 102.9. Hola chicos, ¿cómo están? Dice el Pola. ¿Cómo va todo? Pregunta. Pero de 10. Gracielita Ruiz, hasta el martes, chicos, si Dios quiere. Hermoso grupo, monito, bueno, gracias. Gracias. Nos vemos el sábado, claro que sí, Gracielita, nos vemos el sábado. Un saludo grande para vos, beso grande para vos, para Flor y para Esteban. Gracias por estar. Ese tema hace un montón que no lo escuchaba, ¿eh? Escucha. Hace rato que no lo pasa. Subilo, subilo, subilo. ¿Sí? Que reviente, me encanta. La música dale, del dale. Sábado estuvo espectacular, ¿eh? Los dos estuvieron bien, ¿eh? Los dos estuvieron bien. Gustavito es muy, muy, muy buen DJ. ¿Y los rock and roll que pasaron? Yo no sabía nada, ¿eh? Los rock and roll que pasaron, muy buenos. Qué buen tema, qué. Todo de la mano de Dani Casanova. Y acá estamos los cuatro fantásticos, todo bueno. Cinco, porque cinco nuestro fantástico. Operador técnico también. No se le aguante el señor Damián Espadea. Agárrense los pantalones con el primer tema que seleccioné para. ¿Sí? Oh. A ver, vaya, polaco. Vaya, prepárame los oídos. A ver, polaquito. Polaquito, vos que recién te enganchás, no sabés. Los últimos 15 minutos van a ser los lentos de los 80, dijo usted, ¿no? 80 y 90. De los 80 y de los 90. A ver, ¿qué opinás? Qué buen tema, dice el Pola, ¿eh? Y algún que otro tema de los 70 debe haber ahí. Fíjate que sí. El original de este tema creo que dura como 4 minutos o 5, ¿no? Es largo. Casi 5. Sí, casi 5, sí. Igual esta es una versión especial, no está en todos lados, ¿eh? No, por eso digo, es la primera vez que lo escucho. Dense cuenta que es una versión netamente instrumental. Muy bien. ¿Cómo? ¿Qué te está con la chica del desayuno? ¿Qué tan gustativo que estamos? Es un capo, chico. La verdad, voy a decir algo. Bueno, diga, con diga, el permiso diga. Del señor Dani Casanova. La verdad, qué bien que los veo los dos, tanto como a nuestra amiga Carmen Torre y a nuestro amigo Daniel Casanova. Gracias, amor. La verdad que lo veo. Y más feliz la veo a ella. Bueno, justamente. Así que hay que decirlo porque cada vez que los veo. Ese, no, pero bien, es la verdad, le voy a decir la verdad. Porque no vamos a entrar en detalle, no, pero seguro. Tengo que decir la verdad, los veo muy bien a los dos. Yo justamente. Sean felices, sean así, sigan así. Y viste, te hacemos caso, amor. Justamente se lo dije hoy por mensaje yo a ella. Estaba hablando con ella y no queríamos hablar en el grupo porque estaba Eli de viaje y no queríamos molestar. Y salió el tema y yo se lo dije a ella. Digo, te veo tan bien, me encanta cómo se ven. Excelente. Así que debe ser porque es una excelente persona, señor Daniel Casanova. Muchísimas gracias. Y dame un mate, chico. Y dame un mate. Está. Y yo también me veo tan bien. Que se enganchaba la usted tipa. Se ve bien. Yo me veo tan bien. Cuatro patas. ¿Qué dice el señor Gustavo Barrio? Y pom. Ah, está pidiendo un tema. Bueno, si lo tengo, ¿cómo no? ¿Ah? Epa. Hoy estuve en cuatro patas. No, es problema suyo. Se me rompió el tanque. Pero ese es para los viernes. No. Se rompió, exactamente. Se me rompió el depósito del baño y salía agua y estaba sola. Y digo, ¿cómo hago para secar? Porque me iba a patinar con la muleta. Entonces me puse en cuatro patitas y sequé todo. ¿Te das cuenta? Cuatro patitas. ¡Nuestra amiga Mimi! ¡Hola, Mimi! ¡Hola, genia! Díganlo de nuevo lo que dijo hoy de ella. ¿Dónde está? La verdad que me hiciste emocionar, Mimi. Con la torta que preparaste me hiciste emocionar. Muchísimas gracias. Así que recomendable, ¿eh? Recomendable, Mimi, unas tortas. Mimi y Carmen. Lía Bidoni y Carmen Torre, recomendable para las tortas. Gracias, Mimi, de corazón, con el alma, ¿eh? Gracias. Y me emociono. Era una emoción. Uche, llamame y te ayudo, dice Mónica. Bueno, dale. Te ponen en cuatro patas las dos. Me dice Tano, ¿cómo anda mi amorcito con el yeso mojado? Le digo. Pola dice, el baño le rompió el Tano, dice, a propósito. Mirá lo que dice Carmen ahí, léanlo ustedes. La verdad, dice, es mi cable a tierra el señor DJ, porque yo soy media patitos locos. Jaja, dice. Y es cierto, ella me lo dijo hoy. Pero la veo feliz. Claro, bueno. Estábamos hablando de eso con Carmen y le dije, yo te llegaron también. Los lentos. Conociéndote. Ahí arranca, ¿eh? A ver. Y ella me dice, empecemos, me hace despacio. Bien. Dejemos. Cambiame la música. Jesús de Nazaret. Muchos con recuerdos este tema. Le van a traer estos temas a cambiame mucha gente. Cambiame la música. ¿No les pasa que escucha el tema y les recuerda un momento? Voy a salir a buscar, ¿no? Pero deje recordar el momento. Recuérdelo. A tomar la leche. Dejamos escuchar un poquito, afinar los oídos con esto el gritazo. Foyener. ¿No? No, señor. ¿Cómo domina el inglés, eh? Completo, sí. Es magnífico, ¿no? It keeps me warm as life grows colder. In my life. Oh, lento, se viene un chape, dice Gabriela Terrero. Y bueno. ¿Tenés con quién? ¿Tenés con quién? Apretalo nomás. Esa es la intención. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar. ¿A desayunar? ¿Usted le puso este tema en el desayuno? No. No musicalicé yo el momento. ¡Apa! Está ocupado. ¡Opa! El operador me mata, dice Gabriela Terrero. Es un capo el operador. Damián Espadea, controles técnicos. Musicalizando nuestro gran DJ Daniel Casanova. En la coproducción. O croc conductora, nuestra amiga Nilda Esther Pucheta. Hola. Sí, señora. El señor Ariel Contestabile. ¿Y quién le habla? El Mono Sosa. Sí, que la señora. Chica del desayuno opine de este tema, a ver qué nos dice. A ver qué dice. A ver. No tuvo tiempo de escucharlo. La chica del desayuno escuchó estos temas y se desmayó. There's been heartache and pain. I don't know if I can face. El polaco no habló más. Para mí la manoteó a Cecilia. No, debe estar desmayado. Como le cocinó Cecilia, de emoción se desmayó. Está bailando un lento. Ah, está bailando un lento, puede ser. Le hice la antorcha en vez de Diego. Se pusieron a bailar lento, che. Desaparecieron de golpe. ¿Qué pasó? No. Yo el polaco lo veo tan enamorado. En cualquier momento pide casamiento. Estoy bailando, dice el polaco. Tenía razón. Hola, Walter Horacio Saucedo. Dice: hola, buenas noches, chicos. ¿Cómo estás, Walter, querido? Noches, ¿cómo estás, genio? Manotea algo si tenéis. Bailate tolentazo, de la mano de Daniel Casanova. Ambos lo están, dice. Obvio que ambos lo están enamorados. Perdón. Y era verdad lo que dijo, a la hora Casanova, de los que no iba a sorprender, Mira vos. Y esto recién empieza. Esto recién arranca, Y no le he mentido. Y escuchá lo que viene. Berlín. Berlín. Quítame la respiración. Dame una señor. De agua y me cortó la pena. ¿Me equivoco, señor DJ? Exactamente. Sí, señor. Qué temazo. Abracémonos. Top de la película de Tom Cruise. Top Gun. Top Gun. Uno. Ay, mire lo que di. Léalo, léalo. Más lindo, dice yo, bailando con la almohada. Qué más tierna. Escuche, andate colectivo que yo me lo puedo. Ya me veo. Por la moscón y con la muleta me abandonaron. Qué temazo este y qué peliculón, ¿no? Toma. Sí. Camperita de cuero. No. Una Harley. Una motito. Y ella, los dos, sin casco. Ella tremenda mujer, Una madera. Yo fui a ver al cine, fui a ver la 2. Hace poco. ¿Cómo la 2? Las dos películas están buenas. Claro, la 2. La 1 y la 2. Yo me pongo yeso al hombro y bailo. Un programón, chico, y dice Gabriel de la Terrero, gracias. Me voy luchando, dice el polaco. Pará, polaco. Pará, poli, pará, pola. ¡Date, pola, date! Andá despacio, amigo. Calma. Faltan 10 minutos, poli. Sí, aguanta un ratito. Falta un poco. Lo de la antorcha de Diego. Qué gente, qué gente linda. El 8 de febrero volvemos, al Pola, ¿no? Sí, 8 de febrero, Pola, Pará, Pola, da despacio. Ya se apure, está bañando, Pola. Ya se está bañando. Las cosas rápidas salen mal, esperá. Comió raro. Chau, me voy a la mierda, dice el Pola. Ya cenaste, pará. Ya quiere, qué rápido, todo junto quiere. No, chorizo. Postre, todo, pará, Pola. Se ve que hace rato que no escucha lento. Es que cuando se enciende. ¡Epa! Guarda, ¿Y ahora? ¡Vos vas a ser el culpable! Al Poli no le dan las patas. Me parece que ese Brian se va a bañar Adam, con él, ¿no? El señor Brian Adams. Con el tema Haven. ¿Cómo mirá, está tu monito hoy, Está con toda la luz, De nuestra época. Calle. Puche. Es obvio. Me extraña, amiga. Es la alineación de los planetas. A mí me cuesta creerlo. Yo me acuerdo. El Krypton, ¿se acuerda? El patorito que había, Velasco. Sí. Andaba con la linternita esta hora. Cuando bailaba lo lento. Estos temas lo bailaban. Totalmente. Dos pasos. Nos toca lo más profundo. Dos pasos. El final de Krypton, dice Mónica. Mirá qué bien. Tenés razón, Moni. Muy bien. chicos, el Pola se fue a duchar y yo preparando el traje de conejita. ¡Dani! ¡Dani, no cambiaste los planes, dice! ¡Listo! ¡Bien ahí! Llegamos ahí. Está la terrero buena. Dice, y yo durmiendo con mi caniche, no, pará, larga el caniche. No hay un caniche para mí. Se desmayó la Ceci. Cecilia desmayó. Dani, usted va a ser culpable de muchas situaciones hoy. Esa es la idea. Hoy chocan los planes. Sí, y lo que viene, bueno, prepárense, ¿eh? O no, Dani. Olvídate. Uno mejor que el otro. ¡Opa! Cecilia se puso contenta, ¿vio? ¿Puso a los perritos bailando? Se le van a dar vuelta los ojos. El próximo programa le cuento, dice Ceci. Ya probaste el chiquito. Ahora probaste el blanco y negro. El sábado, cuche para usted, señor. La chica del desayuno. El sábado los quiero escuchar personalmente, me parece. Bueno, entonces voy a tener que prender los equipos en casa. Y que ¡opa! Los vecinos del costado, del otro costado, los del fondo y los del frente. ¡Opa! Me dejó anonadada eso. Filmame esto, Néstor. Que choquen en el sexo. Que parezca un accidente. ¡Opa! Guarda. Guarda con lo que se viene, ¿eh? Esto es Amigo del Americano. Sección Lentos. De la mano de Daniel Casanova. Que se pudra, cerrame las 8, dice Cecilia. Que se temón. Prenda fuego todo. ¡Temón! Mirá, si con este tema no... Bueno. Like the wind. Sí, señor. ¿Quién lo canta? Y esto es de una película también. Ahora no me puedo acordar. No es de... El cantante es el mismo protagonista de la película. Patrick Swayze. Patrick Swayze. Exacto. ¿Puedo ser su amiga? Patrick Swayze, que hizo una película que la verdad la vi 600.000 veces. El duro. Ah, sí. Sí, y te diste cuenta que en esta película donde canta este tema, hay muchos pasos que están en la actualidad que se bailan. Hay muchos con la suavidad que ahora se baila. Salieron de ahí. Sí. Sí. Gracias, Moni. Arriba lo que van a Devoto, dice Roberto. Hola, el negro Sosa. Alberto Sosa nos está viendo. ¿Qué hace, negro? ¿Cómo anda, querido? Gracias por estar ahí. Che, escuché una cosa. Escucho. El señor Patrick Chuy. Sí. Un gran peleador de artes marciales, y además, pobrecito, falleció de cáncer. Ah, no así sabía. Que un actorazo, no, un actor sí. ¿Y actuó hasta el último momento? Algo, con cáncer. Algo sé, ¿cómo? Que actuó hasta el último momento. Sí, actuó hasta el último momento, de verdad. Con el enfermo y todo. Bueno, no me quiero desbocar, dice Gabriela. Bueno, entonces con el tema que viene te vas a desbocar. ¿Desbocar en qué sentido? No sé ni qué dice ella, yo no dije nada. Mándele, mándele, operador. Mándele, mándele. Y él, al hacer este tema, tuvo muy buena repercusión, pero quiso seguir actuando. Porque tenía contrato de todos lados para que siga cantando. Hay un mensaje para el señor DJ, ¿lo quiere leer usted? Sí. Léalo. Señor DJ Daniel Casanova, la chica del desayuno dice: ah, que el señor DJ pase por mi casa, por favor. ¡Cagate, Puche! Tomate 148. Ya me veo con la muleta por la veredita de la Mosconi. Escucha. ¡Epa! ¿Vieron? ¡Me voy a perfumar, dice! ¡Epa! ¡Oba! ¡Sacámela! Está encendida. Más que encendida, está. ¡Ojo, eh! ¡Oba! ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Esto es lo que tiene lo lindo de la música, ¿viste? Lo que abre el clima, este abanico el de clima, sensaciones. Olvídate. Y de emociones, ¿viste? Claro, imagínate esa sensación. De hoy, a partir de hoy, todos los martes, los últimos 15 minutos de Lento Viejo. ¿Cómo que no? Chao. Por favor. No, así que, señor DJ, usted se encarga, ¿eh? ¿Jugaron un quilombo? Yo tengo. No hay problema. No. Y que se imponga. Llamo a Tano lado. Que pase a buscar a la Puche. Sí, Pola. Todos me abandonan a mí. Una hora esperando acá en el cantero. Y el porque para... De acá que te comuniqué con el Tano, ¿sabes qué, pobre, no? Y se atiende el teléfono, ¿no? Era a las 7 de la mañana. Y la Puche estaba ahí sentada. Garrote. Sentada en la puerta. Todos me abandonan. Pobre, no, Puche, no, yo te sé. Nunca se ofrecieron venir a buscar, ¿no? No, no, parece que no. Che, y tu compañero nunca me vinieron, te llevamos, Puche. Bueno, dejala, llevamos. Sí, nosotros queremos salir disparando también con este tema. No, amiga, que te lleve primero, dice. Pediste una. Pediste un traslado en la aplicación. Gabriela Terrera dice: mi hijo me dice, ¿por qué me río sola? Jaja. Moñito y Ariel se miraban entre los dos y le daban la espalda. Nadie se ofreció de barrio. Estoy a la carcajada, dice la Terrera. Qué bárbaro, che. Che, ¿estás bien? Y vamos con uno más. Y nos estamos yendo, ¿eh? ¿Ya? Nos estamos rajando. Me gusta porque cada tema el mono acota. Me encanta eso. Olvídate. Sí. Dios mío. Son todos momentos diferentes. ¡Escalofriante! No. No, yo salgo a buscar algo. Y me hizo volar. No. No. Salgo a buscar algo. No, Casanova no puede hacer. No se pierda, monito, no se pierda. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. No estaba para tomar. Mirá, algo ya. La chica del desayuno ya cambió de tema porque se ve que. Ya está preocupada, dice, todo. Qué buena onda, Gabriela, nos bailamos toda la cumbia el sábado. Cambió de tema ya porque. Ya debe está estar ya está navegando, no, debe estar volando. Olvídala. Che, se me inunda el patio, dice la carrera. Debe estar lloviendo por esta zona. Uno más y no vamos. Uno más. Así. Así. En Amigo del Americano, Los Lento. Con esto la rematé. ¡Oa! Me emociona. Bueno, agarro el tarro del helado y me lo tiro encima, dice el Pola. ¿Ya lo imaginás? Pará, Pola, a ver, sacanos de una duda. ¿Vos estás con Ceci? ¿Están los dos juntos o está cada uno en su casa? No, uno está en el baño todavía. La chica de desayuno pregunta: sí, sí, ¿hace calor, chicas, o me parece? Las dos cosas. Está levantando temperatura, Temas que suben la temperatura. Madera. Corta la olla. Dios querido. Vamos a ser padrinos de muchos bebés, me ¡opa! Cerrocha, cerrocha. Dios querido, buena noche, igual descanso para todos, dice el señor Gustavo Barrio. Gracias, Gustavo querido, por estar. Buenas noches, Gus. Buen gracias miércoles y buena semana, ¿eh? Se pudrió todo, dice. Ya estamos acá los dos, dice. Perdón, me perdí. ¿Cómo? Que se pudrió todo, dice el Pola. Estamos acá los dos. Bailando, Pola, bailando. Listo. Bailando. Che, no se diga más. ya nos vamos nosotros y se quedan ustedes. Y vean lo que hacen. A Gaby Terrero le saltó la térmica. Mónica también ahí. Para, para. Despelote tu casa. Salta la térmica. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Pará, bueno, Dani, querido, nos vamos. Bueno, muy buen programa, nos divertimos, la pasamos lindo, escuchamos buena música, nos enteramos lo que hicieron todos el fin de semana, menos yo que laburé, pero bueno, viste, alguien tiene que... Pero hay muchas noches por delante, Dani, querido. El fin de que viene no tengo nada, el próximo tampoco, así que bueno, me van a ver por ahí en la noche. Tenemos que organizar porque ustedes quieren conocer tía Lola, así que podemos organizar. Este sábado no, porque yo tengo el compromiso, pero el otro para sábado el otro, capaz que sí. Para podemos el otro, organizar y la podemos. Llevamos a la renga, ¿eh? Bueno, sí. Así que. Yo no tengo problema. Hasta la próxima, besote, dice Gabriela Terrero. Que descanse, gracias por todo, dice el Pola. No, al contrario, Pola. Puche, querida. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haberse enganchado con la locura nuestra. Nos vemos el próximo programa. Un abrazo para todos. Gracias. Ari, querido. Yo no tengo más que decir que gracias por escucharnos y por hacerlos partícipe de nuestras locuras. Bueno, señor Damián Espadega, gracias a nuestro operador técnico, siempre por la buena onda, el aguante, todo. A toda la Vox, a toda, a la señora Claudia Laporta, a todo. Por dejarnos ser feliz. Yo quiero agradecer de vuelta a todos mis amigos, a ellos y a todo el grupo que el sábado pasado me hicieron pasar una noche espectacular. Así que gracias. Y yo voy a decir siempre lo mismo. Sean felices. Nos vemos martes que viene, si Dios quiere, por la 102.9 Box, de 22 a 24 en esto que se hace llamar Amigo del Americano. Vamos con todo. Buen fin de... Chau, Carmen. Y cuídense. Nos hablamos los más quiero. Tarde. Gracias a todos. Los quiero. Gracias por el aguante. Chau. Chau, gracias, Grupo Descontrol. Los quiero. Chau. Necesitan atención. Chau. Ayúdame, yo no sé cómo pasarme mi vida sin ti. Un día sin ti.